La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un programa más a La escóbula de la brújula, siempre con la sana intención de sorprenderos cada semana con un nuevo tema. Tesos que hacen reflexionar. Y esta vez nos vamos al lejano y exótico Oriente para hablar de sabiduría, ni más ni menos. Porque cada vez son más, muchos más, los que se interesan por la sabiduría de Oriente y de Occidente y quieren aprender algo nuevo. Y eso que hay un antiguo adagio oriental que nos advierte: el que sabe no habla y el que habla no sabe. Magia, mitos, creencias, filosofías, religiones y rituales son algunos de los recursos que se ha utilizado para dar respuesta a las numerosas incógnitas con las que se enfrenta el ser humano. Y se enfrenta diariamente, por supuesto. El factor común de todas estas filosofías y religiones es la búsqueda de la felicidad, del sentido de la vida y el sentido de la muerte. En este programa vamos a intentar dar respuesta a muchos de estos interrogantes que residen en muchos de los libros sagrados. Ya lo dijo Jimi Hendrix, muy interesado por estas enseñanzas llegadas de Oriente. El conocimiento habla, la sabiduría escucha. Y sin más preámbulos, empezamos ya, que para luego es tarde. Hoy tenemos una buena representación de las religiones orientales y cada uno de nuestros queridos contertulios viene ataviado como le da la gana. Ante todo, Namaste, que en sánscrito significa yo saludo ese lugar donde tú y yo somos uno. Qué bonito. De confuciano, al que la noche no le confunde, tenemos a Juan Ignacio Cuesta. ¿Confuciano? Yo me había pedido la túnica azafrán. Bueno, pues nada, con confuciano me dejo el bigote. Si quieres la túnica azafrán, la tenemos. Sí, tenemos varios colores. Bueno, igual, pues me pongo la túnica morada y ya está. Está un poco desteñida, pero bueno. Sí, qué maldad. De taoísta, con su yin y yang colgando del cuello como un péndulo, a David Sentinella. Uy. ¿Qué te parece? Namaste, maestro. Namaste. Namaste. No, ya no masté, de verdad. Bueno, pues vamos con el café, porque a estas horas de la noche ya yo creo que... El de la túnica de azafrán, cierto, budista impoluto, a Carlos Canales. Todo el mundo lo sabe. Y además, yo creo que con manchurriones de grasa, la última comilona. Sí. Dicho. No te pregunto qué tipo de animal es el que has degustado. Comer al mismo tiempo que meditas es complicado. Porque si no, eso de ser budista y carnívoro no veo que encaje. No, pero grasa de ya, comer grasa de ya. La versión moderna del budismo. De jainista, vestido de blanco con su estricta dieta vegetariana, a Miguel Zorita. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues bien, muy bien. ¿Qué tal tu dieta? Eso bueno, no se lo cree nadie. No te creas. Sí, hombre, que se está comiendo un espárrago. Yo lo he visto hoy, con su dieta. Y de brahmán hinduista, como manda su casta, y con su larga barba blanca canosa, que por cierto, de casta le viene al galgo, tenemos a Javier Sánchez Barba. Hola, buenas noches. ¿Qué tal esa casta? Bien, bien. Como ves, de brahmán, ¿eh? No te he puesto de intocable. Menos mal. El intocable del lionés. Y vestido con los hábitos y túnicas de todas las religiones a la vez, porque en su cabeza y en su corazón caben todas las disciplinas místicas, a nuestro chamán de las ondas, Alberto Bernabéu. Buenas noches, bonitos. ¿Todas las religiones caben en tu cabeza y en tu corazón? ¿Cómo ser grande que eres? Todas, pero por encima de todo, yo soy de la religión de Chuck Norris, lo sabéis. Tú eres un mazjama, un alma grande, en el amplio sentido de la palabra. Y un servidor, con boina calada hasta las cejas, como oficiante mayor del templo de Escubulandia. Y con nosotros tenemos un invitado muy, muy especial, todo un experto en estas sabidurías orientales y en otras sabidurías no tan conocidas, no tan divulgadas, pero sí que llegan directamente al corazón del alma humana. ¿Por qué? Porque en el fondo todos estamos en esa búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos. Tenemos con nosotros a Javier Sánchez de Amoraga y de Guernica. Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Pues encantado de tenerte con nosotros. Ahora vamos a comentar un poco pues tus conocimientos, que en parte quedan aquí circunscritos en un libro, el Tao Te Ching de Lao Tzu, una versión que has hecho recientemente. Lo primero que tengo que decir es que soy un absoluto ignorante y por eso me atrevo a hablar. Un poco lo que decíamos del adagio, ¿no? Claro, claro. El que sabe no habla, pero bueno, yo sé que sabes muchas cosas. No. Eres doctor en filosofía, historia, historia del arte, además de haber cursado estudios de música. Sí. Eres una de las grandes figuras, de las más relevantes de la masonería española. Has sido gran maestre de Castilla y Madrid, gran inspector, viajero infatigable, erudito humanista. Estás considerado todo un experto en lenguaje simbólico y en las tradiciones de Oriente. Además, ha participado en numerosos foros culturales, impartido conferencias tanto en España como en el extranjero. Posee el título de Conde de Campo Hermoso y fue uno de los creadores de la Fundación Cultural de la Nobleza de España. O sea, estamos ante un noble ennobleciendo esta mesa, esta tertulia. Todos somos nobles. Todos somos nobles. Los títulos son los títulos, efectivamente. Sí. Eres autor de esta versión personalizada del Tao Te Ching, editado por Libros del Olivo. Uh-huh. Una de esas versiones increíbles, esa filosofía milenaria para tiempos de confusión, como dice el subtítulo. Y efectivamente, el hecho de que tú hayas hecho esta versión, para ti, como para tanta gente, el Tao Te Ching te ha marcado. Posiblemente sea uno de tus libros de cabecera. Sí, yo la primera vez que leí el Tao, yo era un niño, tenía 12 años. Yo era un niño que leía mucho de pequeñito, tenía unos hermanos muy mayores, mucha diferencia de edad. Estuve mucho tiempo solo en el campo, etcétera. Y entonces la familia me dejaba leer, ¿no? Uh-huh. Y leía básicamente cosas de narrativa, novelas y cosas así. Uh-huh. La época que leí, pues desde Víctor Hugo, que no es nada propia para niños, pues hasta Las Mil y Una Noches en versión uh-huh. original. Y leía cosas de Verne o bueno, de todo. Y de repente me cayó en las manos una versión del Tao Te Ching y me dejó absolutamente impactado, me dejó impresionado porque era algo que no tenía nada que ver con lo que yo había leído, no tenía nada que ver con el mundo que me rodeaba, no tenía nada que ver con el mundo religioso, político, familiar que había en esos años. No tenía nada que ver con todo eso y curiosamente llegué a entenderlo, o sea, tal vez porque era un niño, porque era muy muchacho y tenía la mente muy poco trastocada todavía lo entendí. Y bueno, pues a partir de entonces, siempre que me veía en alguna librería, pasaba ya rara vez, porque no era un libro muy, veía algún ejemplar, lo compraba y me gastaba los ahorros ahí. Y tenía traducciones, luego después he visto que eran traducciones, pero decían del inglés o de tal, ¿no? Cuando he ido al original he visto la procedencia y a veces la falsificación, ¿no? Pero yo me lo tragaba todo. Bueno, y efectivamente me ha marcado mucho en la vida, en mi forma de ver el mundo, en todo, ¿no? Probablemente más que uno de los libros que más me han que te han influido a lo mejor conducta en tu forma de entender la vida, claro, ¿no? Y llegó un momento, yo habitualmente pues escribo, es raro que yo publique, no me interesa mucho, pero sí escribo de forma habitual prácticamente a diario, ensayo y poesía. Y en un momento determinado, pues hace 7, 8 años, pues me cayó en las manos una versión en chino mandarín moderno. Uh-huh. Y me planteé a mí mismo y dije, bueno, ¿y por qué no me lo directamente uh-huh. a él, no? Y lo hice, lo hice pues a base de qué, a base de diccionarios, de gramáticas, a base de también de muchos, cómo diríamos, igual que las estas muñecas chinas, esas matruscas, o hay unos huevos o cajas, sí, chinas, uh-huh, pues a base de muchas cajas chinas, claro, también. Tres y, años, ¿no? Te llevo todo este empeño. Y luego también lo hice un poco en estado de gracia. Cuando digo esto, alguna vez me miran así con una forma rara, sí. Para hacer esto me dedicaba por las noches, básicamente, veía amanecer durante 3 años que me llevó y está, no es un estado alterado de conciencia, no, yo me daba cuenta, pero sí estaba en un cierto peldaño, había subido un peldaño. Y luego lo volví a descender y al día siguiente volví a subirlo y etcétera. Uh-huh. Había un cierto estado especial. Y sí, así fue como logré hacer ese libro, que tiene una cierta unidad a pesar de los años y todo, de 3 años, de mucho tiempo, de tiene una cierta unidad de estilo, de concepto, de todo, ¿no? Además, sí, de ser un auténtico conocedor de todas estas culturas, estas filosofías, que luego nos adentraremos más, ¿no?, para hablar de las sabidurías orientales y de todo lo que ha aportado a Occidente y cómo ha influido también a grandes personajes de nuestra cultura. Sé que también te interesa muchísimo, bueno, además has estado pues casi en el meollo de muchos de esos enigmas casi históricos españoles relacionados, entre ellos, con la Ballera Alegre en el famoso Café León, sí, ¿no? Sí. Donde lo hablábamos antes fuera de sí, micrófono, habías conocido a Fernando Sesma y, bueno, sí, de alguna forma, pues vistes cómo se fraguó pues todo aquel pues ese caso ufológico tan grande, humo, con todo lo que derivó posteriormente, ¿no? De hecho, también Juan Ignacio Cuesta, él participó también en alguna de esas reuniones, pero tú especialmente estuviste en esa Ballena Alegre en el momento más álgido, en el momento que Fernando Sesma se empezó a creer todas las comunicaciones que le van llegando, supuestamente de Saliano, supuestamente, sí, de entes del otro mundo. ¿Cómo lo viviste aquello? Yo entré en ese, estamos hablando de los años 60 y algo, pico, sí, 60 y algo. Yo era un muchacho, todavía estaba a finales del bachillerato, y yo entré en la Ballena Alegre a través de un grupo de poesía que lideraba Álvarez de Cienfuegos. Ajá. Que era, incluso llegaron a hacer una revista también, ahí había, estaba Juan Madrid, estaba uh-huh, bueno, sí, el autor de luego de Novela Negra, sí, ¿no? Sí, Juan, por ejemplo, uno de los poetas que entonces, Villán, ¿sí?, que el crítico de teatro y de toros también. Bueno, estábamos un grupo de chicos jovencitos, más o menos, unos más, pero estaba Sánchez Bendito, estaba Pureza Canelo, en fin, había uh-huh. Y el promotor era Alberto Álvarez Cienfuegos. Fue un mundo muy interesante, muy curioso, de en aquellos años, pues que las cosas estas estaban muy controladas por el gobierno y tal, ¿no? Y a partir de ahí, y por ahí, llegué también al contacto con Sesma. Sí. Que no se dedicaba al mundo de la poesía, se dedicaba a otro mundo distinto. Bueno, pero hizo un libro de poesía. Sí, yo sí, tengo sí, un libro suyo, sí, bueno, unos poemas de Fernando sí, Sesma que salieron posteriormente sí, después de su muerte, pero bueno, que no dejaba de tener su vena poética bastante claro, saltada. Él lo ocultaba mucho, lo tapaba, no lo quería hacer, pero bueno, yo creo, no sé si él mismo quien lo sacó. Y mi impresión de Sesma es que era un tipo realmente interesante, curioso. No era, era singular en el sentido propio del término, no era sí, corriente. Y creo que al final llegó a creerse todo su mundo y toda su... Era un poco crédulo, ¿no? Sí. Sobre todo con lo de Saliano, además creo que sí, bueno, Juan Ignacio también estuvo en la pomada de aquellos primeros momentos, incluso hasta le llevaron a la cárcel, no sé qué harías en aquellos lugares, en aquel antro. Bueno, ya la historia es tan archiconocida que contarla otra vez sería... No, contarla no, pero era tu participación o tu vivencia que de alguna forma pues corresponde con esas épocas donde claro, en España empezaba la ufología. Porque es verdad que oficialmente empieza en el 47, pero aquí en España, con Fernando Sesma, en fin, y con otros cuantos pioneros, son los que empiezan a hablar y a escribir sobre ovnis. Sí, en principio la primera comunicación de Saliano vía teléfono la recibo yo con un compañero que se llamaba Ricardo Velasco Rodríguez, la recibimos a través de una cabina de teléfonos, con lo cual había que pensar que alguien de Telefónica estuvo manipulando el asunto, y bueno... había que ver, porque además allí en todo aquello estaba Enrique de Vicente, que también trabajaba en Enrique Telefónica. De Vicente también estuvo, claro, sí, sí. Y bueno, es que fue un momento, claro, y que fuimos a la cárcel, pero ya lo he contado 100 veces, no fuimos a la cárcel por las reuniones de la Ballena Alegre, sino porque alguien se fue de la lengua diciendo que éramos seguidores de Charles Manson. Y entonces el juez dijo, bueno, a ver qué es lo que hay. Y le sorprende. Claro, y como no había nada, pues nada, pues nada. Os vieron muy satánicos, ¿eh? No, nos dijeron, bueno, pues os voy a mandar una temporadita a las sombras para que no os paséis, pero Ignacio G. Morrison, ¿qué voy a contar? ¿Tú te acuerdas de qué comunicación fue aquella, la de Saliano? Porque pues mira, íbamos exactamente Ricardo Velasco y yo por la ciudad universitaria y de repente suena un teléfono a unas cabinas de la época que no tienen nada que ver con las que hoy, prácticamente no existen cabinas. Pero había unas cabinas entonces que eran muy parecidas a las de José Luis López Vázquez en el famoso corto de la cabina. Precisamente. Efectivamente, sí. Que hoy ya prácticamente no es. Bueno, yo creo que no existe ninguna. Y sonó el teléfono, entramos y alguien dijo, el único camino de la verdad soy yo, soy Saliano. ¿Con esa voz? No, era una voz metálica, disimulada y todo esto. Pero claro, nosotros que teníamos 17 años estábamos, oh, madre mía, por Dios, Saliano nos ha hablado, somos elegidos. Tú, Javier, que le viste y le conociste mucho más de cerca a Fernando Sesma, ¿sabes que en ese sitio también, estamos hablando de la Ballena Alegre, dentro del Café León, ¿sabes que ahí es donde dicen que unos años antes, evidentemente, se fragó el himno de la Falange? Sí, sí. Uno de los centros, ese grupo primero de los falangistas, se reunían en varios sitios. Uno era la cervecería de Correos, que está muy cerca, en el Café Gijón. Estaba también cerrada, desgraciadamente. Claro, pero ahí está uno de los sitios. Y otro era el Café León, que ahora es un pub irlandés. Sí, exactamente. Bueno, pues sí, en la zona... Se llama James Joyce, sí, para que lo quieras saber. Hay una sala abajo. Ahora la ballena sigue existiendo, ¿eh? La sala sigue pintada, no. Ah, la ballena sigue pintada, pero ya no, sí, ya no se puede acceder libremente. Sí, bueno, no se puede acceder simplemente porque tienen allí un montón de cajas de cerveza. Es que lo tienen de almacenillo. Bueno, claro, algunos hemos accedido, ¿eh? Sí, bueno, pero algunos privilegiados que tenéis enchufe. Pues ese sitio que tenía la ballena sonriente y que era una cosa como muy entre surrealista y dibujo de TVO, pues allí yo he oído decir, ¿no?, que sí se reunía José Antonio, Ridruejo... Sí. Y otra serie de poetas más o menos que había en la Falange y que ahí se pergeñó un poco el texto del Cara al Sol. Además, ¿no? Es que en uno de los libros de formación nacional que estudiábamos en la época, la portada era la ballena, de la Ballena Alegre. Exactamente. Y efectivamente, allí se reunieron Dionisio Ridruejo, pero fundamentalmente la parte digamos más enjundiosa de la letra del Cara al Sol es de Amado Nervo. Sí. Llamado Nervo, Amado, que no era español. No, y además era masón. Claro. Si lo llegan a saber, ¿no? Siempre hay un masón, ¿verdad? Entonces, por cierto, que debo decir una cosa que puede sonar una herejía, pero la letra es muy bonita. Lo que pasa es que, claro, ya hoy día la tenemos asociada a un símbolo, pero la letra era realmente hermosa. Sí, la letra. Usaba ideales hermosos, claro. Ridruejo era un poeta, realmente. Ridruejo, sí, que por cierto, luego tú sabes que Ridruejo fue de los que le dijeron a Franco, mira, conmigo no cuentes. Sí, sí. Fue condenado por Franco, sí. Efectivamente, porque él le dijo, conmigo no cuentes, que esto no es la Falange. Sí, sí. Otra de tus aficiones, Javier, son las psicofonías. Tenemos un amigo común, que es Iñaki Carmona, y sé que con él, por cierto, le tendremos dentro de poquito también en el programa, en la Escóbula de la Brújula, hablándonos de uno de nuestros tótem del misterio, que es la Mesa de Salomón. Así que ya está emplazado y ya avisaremos con tiempo pues cuando le tendremos, porque bueno, es una persona también fascinante y un gran amigo. Pero sé que con él has hecho alguna que otra psicofonía en sitios muy especiales. Sí, concretamente con Ignacio, con Iñaki, hicimos una casa antigua mía, en Murcia. Y bueno, pues resultó realmente absolutamente curioso, interesante todo lo que allí. Fueron varias horas por la noche, muchas, muchas horas, casi nos dio la amanecida. Iba con otro amigo suyo, un especialista en temas técnicos, ¿no? Con un doble sistema de grabación, con sensores de presencia que se movieron efectivamente, sin estar por allí se movían. y detectaron en qué momentos y cuál sea. Y bueno, ¿qué pues, salió? ¿Te acuerdas de qué frase o qué voz psicofónica salió? Sí, hubo de todos. Él es muy educado y pide primero permiso, etcétera. Sí. Le dijeron que sí, en fin. Después, cuando se regraba, ¿no? Cuando se recoge y se vuelve a escuchar. Y hubo muchas, porque se hizo a lo largo de toda la casa, que es grande, y desde las bodegas y graneros, pues hasta las falsas, y por toda la zona, ¿no? Y a modo de ejemplo, pues una de las voces que después se escuchan, el amigo de Iñaki que iba, que era pues militar, marino, es un especialista en temas de cuestiones de grabación. En alto, muy fuerte, le dolía la espalda muchísimo y lo dijo, lo manifestó. Y cuando se vuelve a regrabar, pues se escucha una voz en francés que le dice: "Asseyez-vous". Pues si le duele, pues siéntese. Claro. Pero además el hecho de que se dijera en francés es porque tuvo algo que ver con la famosa Guerra de la Independencia, donde estaban allí los franceses. En esa casa, en la Guerra de la Independencia, fue ocupada por el general Soult. Y en su retirada de Andalucía, asaltó y robó toda la población y todos los pueblos de alrededor. En fin, se llevó todo lo que pudo. Lo habitual de los franceses en aquella época. En aquella época. Y bueno, sabemos que allí estuvo y entonces pues fue una especie de cortesía de militar. De cortesía, ¿no? La se llevó. Y luego también hay otra muy curiosa. En un momento determinado demuestra que era un fantasma no rencoroso. No le importaba. Bueno, ya se había llevado su beneficio. Pero todavía seguía por allí. Sí. Duque de la Albufera. Duque de la Albufera. Luego hay otro momento en que se escucha unos 16 segundos, un fragmentito corto, en el que se oyen unos camiones que llegan, frenan, etcétera, en el fondo, y una voz que está haciendo un speech diciendo que hay que salvar la República, hay que luchar por ella, etcétera, etcétera. Y queda perfectamente grabado y se quedaron muy sorprendidos ambos dos de las dos cosas, porque no sabían, no tenían ni idea que ahí habían pasado franceses y que ahí había sido una casa ocupada por el Partido Comunista en la Guerra del 36. No lo sabían y, sin embargo, ahí quedó eso grabado. Fue como una especie de cápsula del tiempo que venía del pasado con esas voces, como ¿no? Un del momento. Bucle ahí que quedó. Sí. Como, por ejemplo, también ambos dos, cuando amanecía, se acostaron ya tarde, ya cuando amanece, escuchan ambos dos desde dos dormitorios distintos con un pasillo en el medio, escuchan claramente una conversación de unas mujeres que están hablando en el pasillo. Y ambos dos ya, en fin, despiertos, pero todavía en la cama. Y luego me lo comentan y digo, no, aquí todavía no ha venido ninguna mujer, ni ha venido nadie, ¿no? Sí. Y lo escucharon ambos dos y les dejó como muy impresionado. Qué muy curioso. Sin que nada, pero, o sea, cada uno en su habitación y en el pasillo central escucharon las conversaciones de personas que no habían estado. Para ti personalmente, ¿qué serían las psicofonías? ¿Voces de muertos? No sé, yo no me gusta juzgar lo que no sé, ¿no? Y juzgar en cualquier caso es siempre complicado. No, pues decía difícil. Tu opinión personal, evidentemente, no se sabrá nunca. No lo sé. No sé si tanto. Además, no sé qué es eso de muerto, y hasta cuándo uno realmente muere o no muere. Eso es muy taoísta lo que estás diciendo, claro. Efectivamente. La vida continúa, no existe la muerte, sino la transformación. Claro, es decir, lo que sí es, me consta, porque no solamente por eso, sino por muchas cosas. Yo hace muchos años escuché las primeras grabaciones que trajo España y que hizo el propio Germán de Argumosa. Sí. Y, al que conociste personalmente. Sí, mucho. Le conocí desde un muchachito yo y mucho. Por una serie de circunstancias, ¿no? Sí. ¿Y qué he pensado siempre? Pues no le puedo decir que eso sean voces de muertos, de espíritus que vienen, no lo sé. Lo que sí sé es que eso funciona, realmente, yo lo he vivido. Funciona, no sé bien por qué, no lo puedo explicar. No, creo que también es un acto de soberbia pretender explicar todo. Sí. Pues no, las cosas ocurren, suceden, están ahí, se producen. Pretender darle explicación a todo es un exceso de acto de racionalización sobre la realidad que a veces ni conviene ni interesa y es falso. Y porque tampoco se puede contar todo. No. Bueno, también. ¡Suscríbete al canal! SAPCB Administración, servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. Sin pelos en la barba. ...1876... día, lo ignoro, mes, lo ignoro, sigo viviendo entre esta curiosa gente. Soy su prisionero, ya que no puedo escapar. Por lo general me tratan con cierta negligencia, como si fuera un perro sin amo o un invitado molesto. Todos son muy educados, todos sonríen y hacen reverencias. Pero tras su cortesía, detecto un profundo acopio de emociones. Gracias a esta película, El último samurái, muchísimas personas se acercaron a este mundo del samurái, del Japón, de ese Japón ya modernizado. Ya no estamos hablando de ese Japón medieval, donde Tom Cruise hace, pues bueno, para lo que muchos es uno de sus mejores papeles, intentando representar a alguien que se acerca a un mundo totalmente desconocido en Occidente, que era el mundo del samurái con su código de conducta, con su código ético, que era el Bushido, que significaría el camino del guerrero, entendido el guerrero como aquella persona que está siempre alerta hacia cualquier circunstancia y donde poco a poco el samurái va perdiendo terreno como una especie de reliquia del pasado. Aquella época fue muy traumática, Javier. Javier Sánchez Barba, que es, tenemos aquí la sección porque tenemos ahora dos Javieres. Pero es verdad que dos Javier Sánchez, no por casualidad, pero es verdad que en parte todo ese código ético que se fue perdiendo en el Japón vuelve otra vez a recuperarse, no solo en Oriente, sino también en Occidente. Sí, se vuelve a recuperar sobre todo en la época imperial. En la Segunda Guerra Mundial aquí hay una cosa importante. Fíjate, el trozo que has cogido tiene una cosa muy curiosa que está relacionada con el final de la película, cuando de una manera u otra Japón descubre una cosa en la era Meiji, y es que los mismos samuráis que representaban el obstáculo al avance y a la conversión de Japón en una potencia industrial moderna, bien utilizados, entre comillas, en el sentido imperialista japonés, que es brutal, sí, resulta útil. Es decir, ven que esos valores pueden ser útiles como elementos de agresión contra el exterior y para proteger y fortalecer un Japón moderno, pero basándose en códigos antiguos. Fijaros que no tiene nada que ver, pero la imaginería japonesa en torno al samurái, voy a poner un ejemplo que casi nadie conoce, los sables, las katanas, los sables de tradicionales japoneses de la Segunda Guerra Mundial, de carácter industrial, fabricados en serie, se adoptan en 1934. Porque el área Meiji suprime los sables tradicionales japoneses y utiliza armas europeas. ¿Por qué? Porque hay una leyenda. Las armas europeas son igual de buenas que las japonesas, no hay ninguna diferencia. La única diferencia que hay es la forma en la que tú las hagas. Si las haces de carácter industrial son malas, si las haces artesanalmente De hecho son mejores las occidentales. En general sí, en general son mucho mejores. De hecho, en el Tokugu, en el museo de Tokio, donde se encuentran las armaduras originales de la batalla de Sekigahara, que es la más grande librada jamás en suelo japonés, cualquiera que va allí, lo que más le llama la atención es que todos los líderes de combatientes del reto japonés, los jefes, llevan armaduras españolas y portuguesas adaptadas. Sí, tanto las corezas como los cascos, porque eran mucho más resistentes y mucho mejores. Marrones españoles. Sí, ligeramente adaptados. De hecho, Tokuyu, nunca cómo se llamaba el líder, lleva una armadura española completa. Tokugawa completa. Tiene una gola, un pecho y un espaldar y un morrión adaptado. El motivo es que, en realidad, Japón descubre que eso en la película no está tratado porque es una especie de fantasía, que el sistema japonés bien orientado podría ser igual de útil en un mundo moderno. Aunque es un elemento simbólico, y aquí tenemos un especialista en ciencias orientales, bueno, en meditación oriental y en religiones orientales, es más o menos lo mismo que hacen los alemanes, que eran paganos los nazis, claramente paganos, con los caballeros teutones. Es decir, es lo mismo, es buscarte un antepasado mítico que te sirva de enlace para tú justificar una política moderna. Bueno, de hecho empieza otra vez la fabricación de dagas teutonas para las SS. Entonces, es muy curioso porque Japón hace lo mismo, es decir, reinterpreta el pasado japonés para un interés moderno. Por cierto, eso se puede hacer para el bien o para el mal, de las dos formas, perfectamente. Y sin embargo, si estuviese aquí Guillermo, veríamos por el tema del cine que está totalmente idealizado. La película es una fantasía. Ejemplo, pero no solo la película, sino idealizado el guerrero japonés, porque era netamente inferior a incluso al chino. Si tú te lees, por ejemplo, las invasiones chinas, Los vientos del sur de César Vidal, yo cuando leo eso se me cae el mito del samurái, que era un paleto con armadura de cartón. Yo ahora no puedo anticipar cosas, pero nosotros estamos escribiendo, Mil y yo, sobre un libro que se llama, Naves Negras, Koirofune, sobre el impacto que tiene Portugal y España en Oriente. Y es tremendo, porque Japón el problema que tenían es que vivían aislados. Entonces lo que les faltaba era, como dirían ahora, mundo. Eran exacto, tú lo has dicho, eran muy paletos en el siglo XVI. Vivían ahí encerraditos, y entonces sabían que había mundo exterior, eran unos tipos duros. El especial de Ristre de Hidalgos versus Samuráis, que alucinó cuando yo le mostré la revista. No conocía eso. Pero es porque realmente la diferencia que había es que los europeos lo que aportan es el conocimiento general del mundo. Y los japoneses lo que tienen es una filosofía interior muy bonita y muy cuidada y muy original. Sí, no, original no, muy está original. Todo adaptado del chino. Hombre, claro, pero muy original. Ellos hacen una versión suya muy original y muy propia. Sí, pero lo arreglan. Pero no es suyo nada. Pensé que era original, nadie es original y todos son copias. Todo el mundo va transformándose. Es una provincia cultural. Sí, eso es cierto. Una provincia cultural. Pero han sabido venderlo muy bien. ¿Y sabes por qué? Porque perdieron con los americanos. Y por Hollywood. Claro, es que son los americanos los que les han convertido en los mitos, porque es que quedaba muy mal decir que era una gente que no tenía ni media torta. Entonces queda mucho mejor decir que era la repera y que, jo, fíjate qué mal lo hemos pasado. Entonces de esa manera los han convertido en unos mitos completa. Pero la culpa de todo es el cine. Pero claro que sí, es el cine, pero el cine angloamericano. Sé que han transformado todo eso en un mito increíble. Los ninjas, vamos, que pegan unos saltos que en Spiderman. Son una cosa totalmente absurda. Acuérdate, Águila Roja en Felipe IV, en la corte de Felipe IV. Además, ya es una cosa, ya, no me hable. Eso son anacronismos. Sí. Decías, Javier. Tiene toda la razón. Yo he dicho antes que Japón, en gran parte, es una provincia cultural de China, es una evolución, un cambio, una variante. Pero la raíz de todo, desde la escritura hasta el pensamiento, la filosofía, todo procede de China. China es el gran centro, es la Grecia del extremo oriente. China e incluso Corea. También, sí, también. Y entonces, incluso desde un punto de vista militar, por ejemplo, China tiene grandes obras especializadas en el combate. El arte de la guerra, ¿no? El arte de la guerra, de estrategia, pero con un concepto filosófico, además, sí, etcétera. Y hay varias versiones de libros y varias cosas. Pero tú no consideras también que China, hombre, que evidentemente China es una de las grandes culturas de la historia de la humanidad, pero que China también, como toda nación, está abierta al mundo y también recibe un montón de cosas, tanto de la antigua Persia como de la India. Sí, claro, y todos intercambiaron, hay conocimientos. Sí, el zoroastrismo influye en el budismo. Sí, hay unas influencias, hay toda una corriente del mercado de la seda desde muy antiguo, desde la época de los griegos, que conectaba China, Tíbet, la India, Persia, el Irán, los pueblos de las estepas, ¿no? Y hasta los griegos llegaba, o sea, y luego al Imperio Romano había un comercio. Pero a lo que íbamos, sí, efectivamente, el samurái, yo creo que desde un punto de vista, y la propia estructura del ejército japonés, desde un punto de vista estrictamente militar, es un desastre. efectivamente. De acuerdo. Son mucho más efectivos los ejércitos chinos, incluso de hecho cuando llegan los españoles y los portugueses barren a todos. Es que no, yo tenía competencia. Eran modernos. Juan Pablo Carrión, claro, Juan Pablo Carrión puede decir algo de eso. Claro, los españoles ahora somos nosotros los paletos del mundo, pero entonces no, entonces éramos una primera potencia y era por algo. Sí, la monarquía universal. Claro, y efectivamente el acero toledano era mil veces mejor que el acero que se hacía en... Qué gusto de oír esto, ¿verdad? No, pero no, pero la katana, por ejemplo, o sea, tener que hacer mil y pico capas para conseguir un acero que soporte, aparte que su esgrima era diferente, es esgrima de un solo corte y es malísima. Por eso, claro, aparece un capitán a la triste, claro, y se zumba a 15 samuráis. Claro. Sí, o el shuriken, que es una de las armas más inútiles que ha existido. Ah, bueno, eso es muy gracioso, esto lo hay que contarlo. Yo me compré un aeropuerto en Estados Unidos porque me aburría. ¿Te compraste un aeropuerto? No, no me compré. Me compré un libro que se llamaba Las peores armas del mundo. Y entonces lo encabezaba el shuriken, que decía que es el único arma del mundo que se para con la mano. Y el segundo eran los nunchakos, que dice que el único arma que es más peligroso para el que lo usa que para el enemigo. Pero porque el nunchaku, el nunchaku sale debido a que se prohíbe el uso de armas de corte al populacho. Pero que es un arma de separar la corteza, claro, del arroz. Pero que era muy para machacar arroz. Porque creo que creas, era un libro muy crítico con los propios anglosajones, pero me hacía mucha gracia que los dos primeros encabezaban japoneses. Además, aquí hay un testigo de haberse endiñado con el nunchaku en toda la frente, haciendo el tonto con unos puñeteros. Tengo ya unos en casa, ahora te voy a traer un poquito. Por lo menos Juan Ignacio fue en la frente, puede haber sido en otra parte. Lo que yo creo que también la fascinación que tiene el samurái, ya no tanto por la katana, en fin, por la mística, esa, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que la mística es ese busido, ¿no? De hecho, el samurái, cuando pensaba que había perdido el honor, cuando, en fin, no había cumplido con su deber, con su obligación ante su señor, lo que intentaba era, bueno, pues hacer un ritual de suicidio para recuperar ese honor, ¿no? Que era el okipu. Claro, exactamente. Había como dos modalidades, que es muy interesante, ¿no? Que yo creo que deberías un poco diferenciar, porque la mayoría de la gente los suele confundir, ¿no? Lo que es el harakiri con el seppuku, que es un poco lo que hace posteriormente, porque es de los que todavía conserva ese honor, ese busido, es Yukio Mishima, ¿no? Un premio Nobel de literatura. Explica la diferencia, porque la gente la conoce muy poco. Claro, entonces el harakiri es lo más habitual, pero realmente lo que intentó hacer y lo consiguió es el seppuku, pero siempre necesitas a alguien, a un ayudante, para que se produzca la decapitación. No, pero en realidad la decapitación es para que no grites, para no humillarte con el grito, que eso la gente se piensa que es para... No, es para para forzarla a que el hombre no grite y se manche el honor. Sí, es yo creo que la ética, ¿no?, y que la intenta desarrollar en los tiempos modernos Yukio Mishima, estuvo a punto de ser premio Nobel. Es verdad, no lo llegó a conseguir, es cierto. Porque se suicidó, ¿no? Sí, era uno de los candidatos. Pero sí, era un hombre que hubiera podido llegar a serlo. La ética que ellos tienen es un poco de la apariencia. Sí. De hecho, cuando se emborrachan, pues después, a la mañana, para que no se note que están borrachos, que están flojos, pues se maquillan. Y dices, pero bueno, como un guerrero que va, que echa cara a la muerte, se maquilla. Pues sí, se maquillan para que no parezcan. Utilizan el concepto de belleza y de la apariencia en función de otra cosa, en función de que ellos quieren ser lo que en realidad no son. Y quieren, por ello, tienen una exaltación de los valores morales, de la lealtad, etcétera, porque en el fondo son pobres hombres, ellos lo saben, no son nada. Son lo que son porque están en grupo y porque pertenecen a un señor. A una casta. Claro. Y se defienden entre ellos, y lo que el honor es del grupo, no individual. Sí. No tienen. Y entonces, para evitar el deshonor del grupo. Y no influirá también. ¿No existe la pérdida de prestigio individual? O sea, el miedo a perder tu valor frente a tus compañeros o amigos. Es el desprecio. Bueno. Si tú no eres un samurái. No, es como una orden. Si tú pierdes tu vinculación con el grupo, tú no te queda otro remedio que salir de ese grupo. ¿Y cómo sales? Efectivamente, mediante el suicidio. Como muy bien has indicado, mi tocayo indica, es. Tienen el acompañante, porque claro, el abrirte el vientre en vivo, pues claro, es horroroso. Pero eso hace años, ¿eh? Es una muerte, además, muy lenta. Claro, por eso se lo hacen ahí. Pues claro. Eso demuestran el valor. Claro, que si eso no, sería el harakiri. Y el valor, ¿cómo se mide? Eso. Se mide por la longitud de la cicatriz. Exacto. Cuanto más consigues abrirte, que es un movimiento horizontal y luego vertical. El que consigue hacerlo entero es el que tiene más... Al final tenía razón Pablo Carrión cuando dice la carta de relación que le manda al gobernador de Manila. Estos japones pierden dos veces. La primera cuando les vences, la segunda porque no aprenden y se suicidan. Claro, así de manera. No, es que tácticamente, estratégicamente, el bushido es un desastre. Porque pierdes al soldado. Un soldado entrenado se te mata. ¿Dónde vamos a ir a parar? Nunca aprende, porque claro, se te matan antes. No, pero con Mishima intentó un poco representar esos valores que él pensaba que se estaban perdiendo y bueno, por eso hizo lo que hizo, ¿no? En el alto estado mayor de Japón. Yukio es un hombre muy contradictorio. Y además muy con su famoso libro de la máscara, ¿no? Sí. Pues él hace una máscara, él no se llama Yukio Mishima, él se llama de otra manera, ¿no? Kimitake. Sí, su alter ego. Y entonces él se tapa por... Él desprecia continuamente la homosexualidad o el feminismo, la feminidad del varón, de la modernidad japonesa, cuando él era homosexual. Y sin embargo, no se presenta como... No asume su papel, sino que, bueno, estos japoneses de ahora son muy femeninos y muy tal. Pero dice, pero bueno, a cuento de qué dices eso, ¿no? Desprecia la modernidad... Claro, eres un pirata. Desprecia la modernidad japonesa, sí. Pero él escribe a la manera moderna. Cuando lee sus textos, él está claramente influenciado por la forma de escribir occidental. Y por eso casi gana el Nobel. Es que era una persona muy apreciada de la cultura. El Nobel está muy desprestigiado. Adolfo Hitler casi lo gana el de la paz. O sea, no te digo nada. Bueno, también eso es verdad, pero el de la paz nunca ha sido un premio Nobel. Es una cosa secundaria. Bueno, pero hablamos de los importantes. Winston Churchill sí ganó el premio Nobel de literatura. Winston Churchill era un gran escritor, ¿eh? Por cierto. Ya, pero para darle el premio Nobel de literatura... Por eso de una gente como Borges o como... Pero es verdad que... Y este hombre era muy contradictorio. Y de hecho, cuando él exalta los valores del samurái, lo hace porque es un sueño, es un ideal al que él desea vincularse a ese mundo, pero él no está lejos de ese mundo. El alcance es un sueño, es una especie, un planteamiento, un sueño un tanto quijotesco, fuera de sentido, fuera de lugar, fuera de época. Totalmente fuera de época. Pero bueno, eso es su singularidad, eso es lo que le destaca, lo que hace que no sea como otro escritor más de la época. Es que es como si ahora un escritor quisiera ser Miguel de Cervantes. Pues claro, nos resultaría un tanto chocante. Y escribiera como Miguel de Cervantes. Sí, bueno, pues no se comería un colín, ¿eh? Claro, en el fondo es bastante arcaico. En el fondo es un paralelismo, si te das cuenta, aquí también pasa lo mismo en la época de Don Quijote. Don Quijote está anhelando la época de las cruzadas, claro, los caballeros medievales. Sí, señor, bueno, o sea, han subido el escalafón y tienen ahí un mito, y el mito es volver a lo de antes. Claro, pero es que la conexión entre los samuráis y los hidalgos castellanos es muy, muy, muy, muy parecida. No, la misma. La diferencia es que los castellanos son más listos y no se matan. No, pero mira, básicamente es esa. Vive para luchar otro día. Ellos no, ellos se mataban. Por ejemplo, el ejemplo que ponía Javier con el tema de la bebida, de no aparentar estar borrachos y demás, eso pasaba en la España del siglo XVII. Lazarillo. Uno de los peores, las peores ofensas era el que te llamasen borracho. De hecho, una de las trifulcas que tienen... todo era una ofensa en la España del siglo XVI, que no puedes ni decir nada. Sí, a la mínima te sacan dos navajas, una espada, no puedes hablar. Pero quiero decir que, por ejemplo, cuando Quevedo y Góngora se enfrentan, Quevedo llama a Góngora narizotas, pero por una alusión judía y tal. Quiero decir que era una cosa muy peligrosa, ¿eh? No era un insulto cualquiera. Era sefardí, así, veladamente. Claro. Pero porque previamente Góngora ha llamado a Quevedo que bebo y hace la broma esa con la bebida y sitúa la ofensa al mismo nivel. Es decir, es casi lo mismo que te llaman alcohólico. Pero ahí se tiraba de ropera rápido. Pero sí, tú y era mejor Quevedo, ¿eh? Fijaos cómo... No, los de Góngora perdió siempre todos los duelos. Claro, fijaos cómo el propio papel del hidalgo en España... En ese momento es ridículo, da pena. ¿Por qué? Porque se ha quedado vacío de contenido. Sus abuelos luchaban espada en mano para reconquistar o conquistar o lo que fuera, Granada o lo que fuera. Bien, pero ellos ya no. No les quedaba otra opción, y era la única que cogían, irse a América. Eran segundones de familia que no tenían nada. Y vivir de la apariencia. Y vivir de la apariencia o irse a América a que te mataran los indios o a tener suerte si es que la tenías. Y quedarte allí medio rico. Uh-huh. Y no tenían otra opción. Sí, el ejemplo es el lazarillo, es el hidalgo. Claro, se quedan anclados. Ese hidalgo se ha quedado sin función social. los valores que ellos defienden y plantean han sido o están siendo barridos por la burguesía ascendente. Es decir, en ese momento cualquier converso que se ha hecho banquero, porque el dinero era de ellos, era de la iglesia o era vete tú a saber de dónde, ellos lo gestionaban. Bueno, los comerciantes flamencos, genoveses, eran los que partían el bacalao. Muchas de esas familias terminan siendo nobles de los ricos, que son los nobles andaluces, no los duques o marqueses, que su origen eran, pues que eran esclavos, de negros, se dedicaban y con ello han sacado dinero, o al comercio, a la piratería. Son corsarios, etcétera, ¿no? Ese es el origen. Eso se tapa, pero es la realidad. El paralelo entre España y Japón en ese aspecto, sí, porque el samurái empieza a perder su sentido cuando acaban las guerras imperiales. De repente se encuentra una sociedad militar totalmente con gente desocupada que no saben qué hacer. De hecho, a mí me suena haber visto, no recuerdo ahora mismo en dónde, una versión del Quijote en que las ilustraciones, Don Quijote aparece vestido de samurái. Porque, claro, encaja muy bien en ese contraste del momento en el que se quedan anquilosados en una época que no les corresponde. Bueno, Francisco Narla hace poco presentó Ronin, que es la visita de una embajada japonesa en España, que es muy, muy bueno. Hay una, en hechos reales. Hay una cosa importante. Con Lora del Río, que además ahí hay un monumento dedicado al samurái. El apellido Japón. Y además el apellido Japón que viene de ahí precisamente. Llegaron y se dedicaron a reproducirse. Claro. Que se ha sonado un poquito. Hay una cosa que no sé si se ha valorado lo suficiente en el mundo occidental, sobre todo en el tema del pensamiento moderno, y es la enorme influencia que ha tenido en el éxito monumental de los negocios en Japón entre los años 50, 60, 70 y 80, la filosofía samurái aplicada al mundo implacable de los negocios a nivel internacional. Sistema de organización durísima, de estructura casi de castas, en la cual la responsabilidad de los subalternos con respecto a las marcas, que pasan a ser los nuevos mon, es decir, los nuevos jefes o clanes familiares, a los que debes lealtad toda tu vida, que nunca dejas la empresa. Es que en el fondo no se ha perdido. Si tú coges el código Yakuza, el código Yakuza es un código samurái. Sí, marcado por reglas, o sea, y nadie sale de la jerarquía, está todo en castas, como los hindús. Hombre, la verdad que la influencia que hemos tenido en Occidente no solo es por esa mística, por ese bushido japonés, por ese bushido samurái, sino también últimamente por el anime de las películas japonesas, es decir, cómo nos está llegando muchísima de esa influencia, mucha de su cultura, y cómo reivindican también la tradición a través de películas preciosas, por otra parte, donde se mezcla lo cotidiano con lo sagrado, ¿no? Y un ejemplo de ello sería la princesa Mononoke. La sangre del gran espíritu del bosque puede curarlo todo. Tal vez logre curar a mis pobres leprosos. Quizá incluso cure tu maldición, Ashitaka. Cuando el bosque desaparezca y no haya más lobos, esta será la tierra más próspera del mundo. Y la princesa lobo se volverá humana. ¿La princesa lobo? Mononoke, la princesa de los espíritus de las bestias. Los lobos robaron su alma y vive para matarme. Solo intentaba que no te mataran a ti. No me importa morir con tal de alejar a los humanos del bosque. Los jabalíes están preparando para el combate. Monólogo de la princesa Mononoke, una gran película de animación japonesa de Miyazaki, que es uno de los clásicos, ¿no? Además de esos estudios de animación Ghibli, que prácticamente todas las grandes películas que conocemos del anime japonés vienen de ahí. Producciones como El viaje de Chihiro, que es una de mis películas favoritas, ¿no? Por lo que significa adentrar en esos dos mundos, lo visible y lo invisible, cómo se transforma y cómo al final el mundo de las hadas está muy imbricado dentro del mundo cotidiano. En el caso de la princesa Mononoke nos vamos al Japón medieval, que por cierto, además dentro del japonés o del folclore japonés, los mononokes son los culpables prácticamente de cualquier desgracia, ¿no, Javier? Sí, así es. En Miyazaki esta película la produce en el 1997 y justo después del éxito de la segunda película, porque me he equivocado yo en la sección por escrito, se estrena después de Akira, se estrena Porco Rosso. No sé si lo habréis visto, que es una historia de la Primera Guerra Mundial y el protagonista es un gorrino, es un cerdo. Y es bastante buena la película, pega el salto y hace La princesa Mononoke, que es una fábula japonesa que está muy, muy influenciada por Tolkien, porque vemos cómo el ser humano, al igual que los orcos, se están cargando el planeta, se están cargando la vegetación, los árboles, y una princesa se dedica a defender del virus, que es el hombre, todo el tema de la ecología muy presente en la obra, pues a los árboles de los hombres y a la naturaleza. Lo bueno de estas películas es que es verdad que se mezcla mucho lo sobrenatural con lo natural, ¿no? Y en el caso de lo sobrenatural, ya está, me imagino que tú, Javier, lo conocerás, ¿no? Has oído hablar de los kamis, ¿no? Que forma parte además de ese folclore japonés. Los kamis son como los espíritus ancestrales de los antepasados, pero es que el kami es como una palabra polisémica que significa todo. Son aquellos espíritus que están en la lluvia, que están en el lago, que están en los árboles, que están en las piedras, que están en todo, ¿no? Y por lo tanto, kami, exactamente, kami es un poco como decir todo y nada a la vez. Es un poco muy taoísta, a pesar de que estamos en Japón. Si has oído hablar de los kamis, esos espíritus, ¿no? Que pueden ser benéficos o maléficos en función de nuestra relación con ellos. Es un poco lo que en Occidente serían también los espíritus familiares o los espíritus de la naturaleza. Ese concepto que es un poco panteísta, ¿no? ¿Todavía lo siguen teniendo los japoneses? Sí, en realidad, tanto el mundo oriental de China o Japón, como el mundo occidental, europeo, o incluso americano, y tal, tienen muchas cosas en común. Hay un fondo común a todo, que está en el sustrato del alma humana, de lo humano, de lo auténticamente humano, del ánima en el sentido de, no sin otros elementos religiosos, principio vital. Claro que hay... ¿Qué es lo que hay detrás de estos conceptos? Que la naturaleza entera tiene una energía. Esas energías les podemos llamar ángeles, les podemos llamar kami, les podemos llamar como les dé la gana. Sí. Hadas de las fuentes o bosques. En el fondo son espíritus guardianes o protectores. Son fuerzas, espíritu, como queramos, de la naturaleza. Ajá. Es decir, el hombre tiene, en principio, tiene un sentido de que todo tiene una energía, en principio. Y esas energías están ahí, se mezclan, se separan, se manifiestan, dejan de manifestarse. Es un mundo flotante y que está ahí continuamente, que a veces nos afecta, que a veces no. Y cómo se llame, lo demás, todo eso es folclore. Pero esa intuición profunda, claro que está, por ejemplo, en el libro del Tao. El libro del Tao, antes no sé si lo he comentado, es un igual que la ética del samurái que hemos hablado ahora mismo, u otras éticas orientales, etcétera, incluso que luego se manifiestan como religiones y se fortifican como tales para imponerse a la población, son jerarquías. Se basa en la jerarquía. El varón sobre la mujer, o los adultos sobre los jovencitos, o el que tiene poder sobre el que no lo tiene, el que tiene fuerza sobre el que no lo tiene, etcétera. Y jerarquiza. Y además lo jerarquiza mediante leyes. Leyes que son sagradas, para que nadie se les ocurra romperlas. Y que encima tienen la garantía de los dioses que reproducen ese poder. Esto es, en definitiva, el esquema de todas las culturas y todas las civilizaciones, tanto orientales como occidentales. Sí, subyace un poco ese espíritu vital. La jerarquía. Exactamente. Pero también esa especie de animación global que hay en todos los elementos naturales. Sí, es decir, luego el monoteísmo se carga todo esto. Pero en yo no creo que se lo cargue tanto, sino lo simplifica demasiado. Concentrar el poder. De la misma manera que no hay muchos reyezuelos, sino hay un emperador, pues no hay muchos diosecillos ni el espíritu de las fuentes, sino un solo dios. Bueno, es una forma de simplificar y de concentrar el poder. Es el concepto imperialista en política o en religión, en donde sea. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención del Tao? Que es un concepto antes de todo esto. Cuando uno lee el Tao, ahí no hay jerarquías. No hay. Ahí no hay un varón que está por encima de una mujer, no hay. Ahí no hay un valle o un monte, un río, un agua dulce, un agua salada, etcétera, que una valga más que otra, no. Todo está en función de todo y todo se necesita a todo. Existen valles porque existen montes porque existen valles, y así sucesivamente. Es decir, es el yin y el yang. Es un principio y otro principio que no son contrapuestos, no son enemigos. No son complementarios. Y no solamente son complementarios, sino que uno participa del otro. Exacto. Entonces, esto es lo que se refleja en el taoísmo. Por eso hay una vieja historia, una vieja leyenda, que se dice que Lao Tzu se encontró con Confucio. Sí. Probablemente eso es falso, entre otras cosas, porque yo creo que Lao Tzu nunca existió. yo creo que no existió como tal individuo. Uh-huh. Nadie se llama el sabio. Sí, quizás el presidente de Corea del Norte. El presidente de Corea del Norte fue llamar perfectamente así. Sí, se puede llamar como la estrella del amanecer. El querido líder. No te metas que ha hecho elecciones. Pero estas personas que son grandes, porque son sencillos y humildes, nadie se llama el viejo sabio. Nadie se llama viejo sabio. Yo indico en el libro como Homero, probablemente Homero tampoco existió. Nadie se llama el ciego. O Sócrates también se habla de que sí. Se duda que existiese. De hecho, en la película Confucio, no sé si la has visto, sí aparece una escena donde tiene un diálogo corto. Bueno, al final parece que la versión occidental es mucho más corta la que se claro, en China, donde tiene un diálogo, en fin, bastante místico con Lao Tse. Sí, pero no se entiende. ¿Por qué no se entiende? Porque es evidente. Confucio es un político en el fondo, es la filosofía, es el pensamiento, es la fuerza del intelecto al servicio del poder. Eso en realidad es el confucianismo, al servicio del poder, de la ley, de la norma, para que la sociedad funcione. Y claro, ha funcionado. El taoísmo es otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Y es lógico que no se entendiera. ¿Por qué se ha respetado si tal vez ese encuentro aparente o ese choque de pensamientos hubiera ocurrido en Occidente? En Occidente lo habría tenido facilísimo. Barren, eliminan, prenden fuego, le abrasan, etcétera, le trituran al taoísmo. Punto. Y se acabó. Uh-huh. No, en China, que son gente sabia en el fondo, los antiguos al menos, pues no, lo respetan porque saben que es un pensamiento auténticamente sabio, pero sin embargo no le dan cancha política. La cancha política se la dan a Confucio, claro. Al confucianismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa al poder. Al poder no le interesa que haya un equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza, en que el ser humano no domina la naturaleza, sino que es parte integrante de ella. No a la moda ecologista falsa de salón occidental, sino auténtica. Bueno, eso no interesa. Y claro, lo respetan, están ahí, y entonces permiten que el taoísmo quede en manos de minorías filosóficas que están ahí metidos en su monasterio, que no hacen mal, entre comillas, a nadie, que no molestan, ajá, bueno, están ahí, claro, y son una reserva de fuerza espiritual que nos conviene tenerla ahí. De todas maneras, todo esto, yo he estado escuchando durante todo este rato atentamente porque la conversación está muy animada y muy interesante. Hay un momento en el que, bueno, como bien estabais apuntando, el confucianismo, más que una religión, era una filosofía y sobre todo centrada hacia temas políticos. Por eso hay un momento en el que, incluso desde, sobre todo en lo que es en tierras japonesas, al taoísmo se le ha dado una vuelta más de tuerca, y ahí es donde estaban, Jesús, todos esos kamis, esos espíritus de la naturaleza, los que mencionábamos, y que ahí todo eso se congrega en lo que es en el sintoísmo, en el sinto, que es esa mezcolanza de creencias, de ritos ancestrales, etcétera, que son que propugnan el culto animista, el culto a la naturaleza, la veneración a los antepasados, etcétera. Y ahí sí que tienen, y además que no es una religión así con un dios, como podemos entender desde las religiones monoteístas, ¿no? Ahí es todo ese cúmulo dentro de ese sintoísmo en el que hay esa adoración a las fuerzas de la naturaleza y a los seres sobrenaturales. Y eso, además, viene muy bien en lo que es la sociedad oriental, sobre todo tanto en China como en Japón, pero principalmente el sintoísmo en Japón, por la terrible, por la gran superstición que ellos propugnan a la hora de vivir, ¿no? O sea, en todo momento ellos tienen muchos elementos supersticiosos en su vida, tanto en la vida como en la muerte, por supuesto, claro, ¿no? Claro. Pero si me permites, precisamente en esto que tú has indicado, muy bien indicado, hay superstición. Si tú lees el Tao, en el Tao no hay superstición. Es un libro, todo él, no hay ni una sola superstición. No hay, no existe eso. Porque en el fondo la superstición es una forma de control del individuo. Y claro, por eso las fuerzas de las religiones oficiales, como el Shinto, que es una religión oficial del emperador, provocan, animan a que exista la superstición, porque a través de la superstición puedes implantar un planteo, a población pues ideas y cosas, manipularla. Y claro, sin embargo, por eso el Tao no permite la superstición, no lo permite. Bueno, en Japón el Zen, que es el también, claro, el Zen, claro, no existe. Luego tenemos que hablar del Zen, porque claro, el Zen es que es la asimilación del Tao, pero en Japón. Claro, el Zen más bien está más vinculado dentro del taoísmo al Zen, porque el Zen de alguna forma es una una vuelta de paso, tuerca, pero más militar. Sí, claro, claro. Más derivado a las artes marciales. Pero porque exige más concentración y por esto es tan eficaz en el mundo moderno el Zen. Por eso ha tenido tanto éxito. Porque te permite aislarte en un mundo en caos. Es una no, o sea, lo que pasa es que el Tao no lo entiende mucha gente. Porque hay claro, una frase que me ha llamado la atención, que es: el Tao, que puede ser denominado Tao, no es el verdadero Tao. No es Tao. Bueno, así es como empieza. Me recuerda a Santa Teresa Jesús. Claro. Vivo sin vivir en mí. Claro. Pero, ese es por otro motivo. Pero es que la base también es la meditación. Claro. La meditación, claro, que tanto se practica en el Tao, en el Zen, etc. Pero es que, claro, es todo el mundo místico. Es que Tao, que se puede decir Tao, no es Tao, evidentemente. Como de la misma manera, un Dios que se puede pensar no es Dios. Claro. O sea, si algo que se puede nombrar ya no puede ser Dios. Y por eso es el innombrable muchas veces, el Ayin Sof, que dicen los judíos. Claro. A mí me pasa que lo del innombrable suena como muy raro, pero efectivamente no se puede poner nombre. Si es el fundamento de la mesa de Salomón. Claro, el semaforaz, el nombre secreto de Dios. Claro. Dejarme que haga una pequeña referencia, porque seguramente que Javier conoce de lo que le voy a hablar. Uh-huh. Y quizá alguno de vosotros también, pero seguro que Javier lo conoce. Había una película cuando yo era mozo, que era muda. En la época muda. Se llamaba... No. Era una película, una película japonesa que se llamaba algo así como La Isla Solitaria. Fuiste el que la vio. Algo así. Durante 2 horas, toda la película consistía en un pescador que bajaba... Tú conoces esa película, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pejaba, pescaba, subía, dejaba el pescado, volvía a bajar y subía. ¿Qué película? De alguna manera... había nada más en toda la película. Claro. Creo que se llamaba así. Es decir, eso es una película auténtica. Es que me ha traído a esta frase, ¿no? Juan Ignacio va a leer un pasaje del Tao Te Ching, del Conde Campoamoroso. Encontrar el lugar y el hogar, permanecer en el puesto que a cada uno corresponde, perdurar en el tiempo y experiencia, y al morir no muere, porque se instala en el eterno presente de la vida, sin el fin de la inmortalidad. Y me ha recordado esta frase, esa película, en la que no sucedía nada más que lo que sucede siempre. Claro. O sea, Miguel Zorita, tenías ahí algo que comentar, por lo menos hace un rato. Yo es que creo que viendo todas las conexiones que estamos sacando a propósito del Tao, claro, lo que deduce uno, que aunque no lo conozca, pues que algo de cierto debe de tener cuando en distintas civilizaciones del mundo se llegan a las mismas conclusiones. Y me estaba recordando, igual que habéis hablado de los temas místicos, por ejemplo, también de las conexiones que tiene con Heráclito. La teoría del logos está fuertemente vinculado, porque incluso con frases que son prácticamente, ponen ambos los mismos ejemplos, y además es una teoría que surge en el mismo momento histórico, claro, en ese siglo VI antes de Cristo. Y por ejemplo, en el Tao se viene a decir que la acción del Tao es algo así como el llegar lejos significa volver al punto original. Sin embargo, Heráclito dice, como el camino hacia arriba y hacia abajo es uno mismo. Claro. Es curioso. Bueno, y en definitiva no es el hora del labora benedictino. Claro, es que en cierto modo también hay cosas así, porque por poner otro ejemplo más, cuando Heráclito habla del orden del mundo, habla de un fuego siempre vivo encendiéndose a medias y extinguiéndose a medias. Es muy, muy parecido al yin y al yang. En el mundo griego anterior al siglo, o sea, al siglo VI, antes de Sócrates y antes de Platón, una cosa curiosísima es que todas las obras estas de Heráclito, etcétera, que escribieron, han desaparecido. Claro. ¿Por qué han desaparecido? Porque no convenían. Exactamente. Es decir, Heráclito tiene mucho, mucho que ver con el Tao. Y probablemente en el mundo griego primero, en el pensamiento griego que se establece en las costas de Asia Menor, tienen una visión, yo en lo que los fragmentos que me han llegado, tiene una visión que tiene algo que ver, son primos lejanos del pensamiento Tao. Lo que ocurre es que los chinos, que es un pueblo sabio, han guardado, han conservado este libro, el Tao, mientras que en el occidente lo han triturado, lo han roto. ¿Por qué? Porque no convenía. Convenía, sin embargo, Aristóteles, que era el poder. Sí. Era el concepto del imperio, o el concepto de Platón, que es mucho más profundo que Aristóteles, pero pero es también el poder, queramos o no. Yo es que creo que llega incluso más allá de, la, de lo puramente filosófico, porque también dentro de esas corrientes estaba el atomismo de Demócrito. Claro, imaginaos, claro, si claro, hemos claro. perdido el descubrimiento del átomo, sí, sí. lo hemos descubierto con tropecientos mil siglos. Hay algo... Piensa un segundito. Llegar a la conclusión de que la materia está formada por átomos solo pensando. Claro. Si no, bueno, pero bueno, vamos a ver. Es que detrás pero, tiene que haber un trabajo impresionante. Detrás de eso hay un trabajo filosófico increíble, sí. que es donde entra todas estas teorías que pero estamos hablando del incluso, tal. Ancestrales. Incluso tenían que salir. Incluso, si a mí me preguntas, te diría. Que ahora voy a hablar de una cosa que escuché hace dos días sobre Oriente. Resulta que acaban de descubrir tu amigo el griego, el de los pelos a lo loco. Es suizo. ¿Es suizo? Sí, es de origen griego, pero es suizo. Temopoculus este. Sí. Que los chinos no han descubierto la acupuntura. Ya lo hacían los Anunnakis con la momia que ha aparecido en los Alpes, la famosa momia Mozi esta. Ochi. Porque tiene acupuntura. Me quedé loco delante de la tele. Javier, ya que tienes la palabra, vamos. Es un crack ese tío, no le reconocéis el mérito. Por favor. La leyenda de los cinco anillos, esa guerra de clanes que también nos remite a ese Japón medieval. ¿Eso representa muy bien ese espíritu del que estamos hablando? Sí, es una serie de novelas. También se ha hecho un juego de rol y también hay una especie de serie tal. No, y bueno, pues es lo que hemos estado hablando antes, la adaptación de lo que cogen los japoneses de China. En este caso, el libro de los cinco anillos, que no es la leyenda de los cinco anillos, como se llama así el juego, está basado en el libro de Musashi, posiblemente uno de los mejores guerreros que dio la época imperial japonesa de 1600. Y este hombre se dedica toda la vida a realizar, como no había ya muchas batallas, se dedica a ir andando, en plan místico, ir pensando, porque era un guerrero filosófico, y ir batiéndose con todo el mundo de distintas maneras hasta que se hace que es famoso. Es como un paso honroso de la Edad Media. Sí, pero pase por aquí. Lo curioso es que llega a tener duelos hasta con varios grupos de samuráis con un remo, que pasa a la historia porque con un remo abre la cabeza a varios samuráis, demostrando que no es la katana, no es la espada, sino que es el propio guerrero. Entonces el libro este, que está basado en Musashi, se dedica a contarnos la historia de una especie de Japón ficticio que se llama Rokugan, y a lo largo de ese Japón ficticio mezcla la mitología de Tolkien con unas criaturas, unos kamis, y luego la lucha por el trono a través de unos clanes feudales samuráis. Novelas épicas, novelas donde se mezcla un poco de todo, ¿no? La aventura, sobre todo también la épica, ese Japón antiguo, un poco casi tolkiniano, sí, por supuesto. Y con música preciosa como esta que vamos a escuchar. El Filandón. Bueno, como veis, está muy animada esta tertulia porque es lógico. Cuando se habla de sabiduría, cuando la gente quiere saber mucho más, y sobre todo teniendo aquí a un experto, pues es lógico que se desaten las lenguas, se desaten los datos. Algunas veces pecamos de imprudente porque contamos demasiadas cosas, pero yo creo que nuestros oyentes saben perfectamente que al final es más lo que se calla que lo que se dice. Y uno de los siglos que se ha citado es el siglo VI. El siglo VI para mí es un siglo prodigioso, el siglo VI antes de Cristo, estamos hablando, donde nacen grandes personajes vinculados con la ciencia, con la literatura, con la filosofía y los fundadores de religiones. En ese siglo, en las ciencias, nace Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, en las letras tenemos a la gran Safo, a Píndaro, también en religión, que es lo más importante porque de alguna forma es como que parece que en un siglo se concentra todo un cambio, en este caso espiritual, porque es el siglo de Mahavira, el que crea el jainismo, el de Gautama Buda, el de Zoroastro, el de Lao Tse, el de Confucio, también es el siglo de los misterios órficos, es el siglo de los misterios eleusinos en Grecia, tantas y tantas cosas. Da la sensación de que en el mundo, en la historia de la humanidad, y no es el único caso, se podrían citar muchos más, pero ya en esta época más cristiana, donde hay siglos que se produce un revulsivo tanto intelectual como espiritual. Tan importante fue ese siglo VI para el devenir espiritual de esta humanidad, ¿no? De Occidente y de Oriente, Javier. Sí, yo creo que el siglo VI antes de Cristo para Occidente es clave. Es donde se sientan las bases que luego de todo un desarrollo, toda una cultura mediterránea, que están ahí, es el sustento de lo que luego será Occidente. Sí. Naturalmente, esas raíces han sido luego muy alteradas, transformadas, cambiadas por otras líneas, otras corrientes, otras fuerzas que lo han variado y han llegado a lo que hoy se ha llegado. Pero ese concepto, antes se hablaba de cómo es que se había llegado al concepto del átomo, sí, azomos, lo indivisible. Es decir, que todo el mundo físico está compuesto al final por unas partículas indivisibles, azomos, que es lo que quiere decir. A partir del cual, de ese planteamiento físico, empieza a surgir todo por combinación. Y esto lo dicen, claro está. Pero es que además también en ese momento hay textos que hablan que el origen, el arjé de ese mundo, está en elementos, da una visión no física, sino bioquímica, en el cual hay elementos que, según cómo se combinan entre ellos, dan lugar a diversos puntos iniciales, a partir de lo cual se convierte todo. Todo en final, todos somos uno. Todo es uno. Esto lo tienen muy claro. Son gentes que saben perfectamente, tanto en Grecia como en Egipto, eso, se han encontrado operaciones de cerebro. Abren el cerebro y lo alteran, le quitan cositas, lo ponen. O saben calcular con una gran precisión la distancia entre la Tierra y la Luna. O el tamaño de la Tierra. Lo saben. Sí, es verdad, porque hubo muchos descubrimientos astronómicos. Bueno, conocían perfectamente que la Tierra era redonda. Sí, sí, sí, en fin, claro, que había toda una Vía Láctea, aunque no la llamaban así, pero que estaba formada por miriadas de estrellas. El mismo mundo, se dicen, nosotros decimos, bueno, quien descubre la brújula, a propósito del programa, son los chinos. No, que va, los fenicios. Los fenicios ya sabían la brújula. ¿Por qué? Lo explico por qué. Si uno va al museo en Atenas, al Museo Nacional, las cerámicas, hay cráteras y hay piezas en las que aparecen barcos que en la popa, cercano a la popa, hay un bastón, un palito horizontal apoyado. Sí. Claro, ese palito, que es el bastón de Hermes, no es un bastón, eso no es un bastón, es una aguja en realidad. Una aguja, ¿por qué una aguja? Porque claro, imantada con piedra imán, la pones sobre un vertical y marca inmediatamente una dirección. Esto era alto secreto, era la garantía de esa línea comercial que tenían los fenicios, que no se la quitaran de nadie. Sí. Claro está. ¿A dónde iban a encontrar esto? Curioso. Hay en el occidente, en el otro lado del Mediterráneo, hay una enorme zona, Murcia, que es la mayor mina de mineral magnetita de Europa. Sí. Es el mayor concentración de mineral magnetita. Muy probablemente estos pueblos prospectores de minerales iban hasta allí a coger la piedra imán. Y eso era no solamente para hacer hierro, no, es que imantado con eso marcaban perfectamente y sabían ir y volver. Es decir, y lo tenemos pintado en las ánforas o en cráteras, en piezas de cerámica que ahora están expuestas al público, y si lo sabemos ver, vemos cómo esa agujita con cintas volando, que luego se convertirán en serpientes y todo esto, están ahí pintaditas. Naturalmente esto era alto secreto, esto se guardaba después porque era lo que te indicaba que tantos días navegando en esta dirección y luego otros tantos en esta otra y tal, llegabas al punto con más o menos 1000 metros más arriba, 1000 metros más abajo, pero llegabas. Por lo menos los chinos no fueron los primeros en todo, menos mal que la brújula fueron los fenicios. Miguel. Pero sí es verdad, yo creo que hay veces que En el tema de los inventos, que China pues se lleva siempre la gran baza, porque no hay prácticamente descubrimiento científico que no lo hubiese hecho China hace miles de años antes que Occidente, ¿no? Pero, si pero lo usan mal. No, pero es curioso que hay veces que hay descubrimientos que surgen sin conexiones, porque eso está claro, que no había comunicación en ese momento entre ambas regiones, pero que surgen en dos lugares del mundo. Paralelismos. Uno de ellos es, por ejemplo, los tipos móviles de la imprenta. Esto Juan Ignacio, que es el dedicado a ello, lo conoce muy bien. Ya lo hemos hablado 100.000 veces. Pues claro, Gutenberg, en realidad, el diseño que él hace de la imprenta no es tanto en sí la imprenta, porque la imprenta se basaba en las prensas de vino y ya se utilizaban para las xilografías y planchas en madera, sino lo que él descubre los es que móviles. Claro, utilizando piececitas pequeñas de metal, en este caso, se podían utilizar eso en distintas ya combinaciones. En China. Claro, y surge en ese mismo momento en China, con piezas pero de cerámica. Eso nos pone en contacto con un tema que supera la filosofía, que es el enigma de los campos morfogénicos. Ahí estamos. Si de verdad el ser humano es capaz de proyectar su mente de alguna forma para que nuestra especie sea capaz de coger la misma idea en otros puntos. Claro, mira, lo primero que digo en la clase sobre redacción periodística que tengo todos los años con los alumnos de mi máster es explicarle que la imprenta no la inventa Gutenberg, sino que la divulga. O sea, ¿por qué? Porque Gutenberg lo único que es el recopilador de una serie de técnicas que venían por el camino, por la ruta de la seda, que también es un concepto erróneo, no es la ruta de la seda, sino la ruta de las especias. Claro. Que vienen desde China, desde muy antiguo, porque el primer sitio donde utilizan tipos de madera móviles es en China. Evidentemente con ideogramas, no con letras. Claro, es que hay góticas y unciales. De hecho, el primer libro impreso es chino. Claro, pero es que eso ya venía por toda la ruta de las especias. Y en Europa se conocía perfectamente a través de la gran conexión que significa las cruzadas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque Jerusalén en ese momento se transforma en un punto donde llega todo lo que viene de Oriente y pasa a Occidente. Y además, no solamente pasa a Roma, que digamos sería el centro, sino que además, con el gran invento del Camino de Santiago, llega hasta Santiago de Compostela. Y en España nos llegan otras cosas por el otro lado, por el otro extremo. Gracias al Al-Ándalus, por ejemplo, el papel se introduce en Europa gracias a los musulmanes que en ese momento tenían guerras y conflictos en el extremo oriente con los chinos. Y gracias a hacer prisionero a un pobre chino que le torturarían todo lo posible para sacarle ese gran secreto que en ese momento era el papel, se trasladó luego. Sí, pero tú sabes que a los chinos se les ha torturado no solamente por ese secreto, porque también tendríamos que hablar de la porcelana, por ejemplo. Pobres chinos. Y luego hablan de las torturas chinas. Porque la porcelana, por ejemplo, cuando empieza a venir de China, alucinan y dicen, pero bueno, ¿cómo pueden hacer esta cosa tan hermosa, tan dura y tal? La porcelana del siglo XVIII llegó a ser uno de los temas de investigación de espionaje más importante del mundo. El conde de Aranda se trae a 24 chinos al Retiro de Madrid para que le enseñen cómo se quieran hace la porcelana. O no. Ahí empezó la inmigración ilegal. Ahí empezó. Para en un vagón. Que trabajen como chinos. Uno de los, bueno, pero eso no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Uno de los viajeros españoles, un jesuita que va a China, cuando ve la porcelana para describirlo, dice, es como la cerámica de Talavera, pero algo más mejor. Mejor. No, pero bueno, a lo que íbamos, que era el origen de este asunto. O sea, el tipo móvil, o sea, de madera que hace letras o que hace ideogramas o lo que sea, esto era ya bastante viejo. No, pero es que surge a la vez, quiero decir. La idea de utilizarlo como imprenta y que sean tipos móviles, claro, en China es mucho más fácil porque son ideogramas. En España, bueno, en Europa, claro, ¿dónde ibas a hacer? Pero indudablemente todo esto llega a Maguncia y Gutenberg lo pasa al plomo. Que se resistió mucho porque perdían dinero los Gutenberg. Sí, bueno, a Gutenberg es que le hicieron una pizca a su socio. Simultáneamente a la aparición de la imprenta de tipos móviles de plomo en Maguncia, aparece la primera gaceta, con lo cual se inventa el periodismo en el mismo año. Sí. Bueno, lo que sí está claro, los avisos, libros de los avisis de los italianos. Está claro que los chinos siempre estuvieron antes que nosotros, lo para que todavía no era conocido porque no había ese contacto entre Occidente y Oriente. Sí. De hecho, a Marco Polo, que es el que primero empieza a contar estas cosas, le consideran que es un mentiroso, o sea que hasta ahí podíamos llegar. Sí, ¿no? Pero mentiroso, pero relativamente, porque... No, mintió en nada. Porque hay algo, por ejemplo, hombre, que podíamos contar exageró, aquí, porque seguro que Javier lo conoce de sobra y lo podemos contar aquí también. Sabíamos de los fuegos artificiales de los chinos en Europa perfectamente por los viajes que se hacían y por todas estas cosas. Y se le ocurre a Da Vinci y dice, bueno, pues lo vamos a hacer, pero con una culebrina. Entonces construye la primera culebrina que se la da a Gonzalo Fernández de Córdoba, que dice, pues ala, al sitio de Granada. Y aparece el primer cañón que funciona con pólvora no, en Europa. No, el cañón ya existía antes en Europa. Hace 200 años ya. Pero no se había utilizado para romper un muro de una ciudad. Se nota que no has leído el School and Times, porque ahí hemos publicado un artículo de Polioestética en el que hablamos que en tiempos de Alfonso X el Sabio los cristianos se asustan. Niebla. Claro, niebla. La niebla es el primer usado. Claro, combate en Europa. Yo no estoy diciendo que sea el primero, pero estoy diciendo que es la primera vez que se utiliza con tal brutalidad. Con culebrinas. Ah, exactamente. Bueno, pues, que es de retrocarga, es verdad. Ah, exactamente. Sí, que es Gonzalo Fernández de Córdoba en el sitio de Granada, porque que además está reconstruido. Son como bazocas, en realidad es un bazooka. Sí, claro, exacto, era cañones muy ligeros. Sí, es un concepto distinto al cañón, que es como modernamente sea un bazooka, ¿no? La culebrina. Claro. Una cosa así, una cosa más ligera y más. Bueno, una de las influencias importantes, yo creo que eso no lo tenemos que olvidar. Los inventos ahí está y algún día incluso lo dedicaremos un especial a los inventos. Pero es la influencia que ha tenido estas filosofías, estas religiones orientales en Occidente. Me explico. La influencia que ha tenido, y sobre todo el taoísmo, ¿no? La influencia que ha tenido en medicina, la influencia que ha tenido en la meditación, la influencia que ha tenido en las artes marciales. Es decir, esos conceptos del chi, de la energía, han sido aplicados algunas veces bien, otras veces mal, pero siempre bajo esa influencia de que todo es energía, de que todo fluye, un poco ese concepto taoísta también del cambio, que se menciona y se aplica en el combate, en el cuerpo a cuerpo. Surgen los distintos estilos de kung fu, surge, en fin, en lo que actualmente sería el qigong o el tai chi, es decir, toda esa especie de meditación en movimiento, que también basada en la palabra sagrada, en los mantras. Yo creo que eso es una de las cosas, de las herencias más importantes, bueno, que podemos obtener ahora mismo de Oriente. Me gustaría, antes de que empecemos a entrar en esta discusión, de hablar de cuál es el origen de discusión, todo esto. Nada. No, antes de que entremos, digamos, sí, que en la exposición, el primero, el primitivo, el que falsamente se le conoce como Kung Fu, creo que tú estarás de acuerdo conmigo, es el Pakua. Anterior prácticamente a todos los demás. Que el Kung Fu Tzu es Pakua. Sí, es Pakua, sí. Claro. Entonces, Javier, sí, ¿crees que eso somos un poco herederos de toda esa mística que nos viene de Oriente? Sí, pero ahí yo creo que ahí habría que diferenciar. Antes hemos hablado del samurái. El pensamiento del samurái se basa en la acción, y en la acción violenta. Es en la exaltación de la fuerza. Claro, es el camino del guerrero. Encima, claro, no, es más todavía. Este libro, el Hagakure, sí, el que está debajo de la hojarasca, de las hojas, dice él, una frase muy repetida, muy conocida: el camino del samurái es la muerte. De alguna forma, esta frase, que luego la retoca, la cambia, no es exacta, pero bueno, dice eso, aunque luego lo matiza el libro. Realmente el camino del samurái es la muerte. ¿Qué quiere esto decir? Que lo que exalta es la vida en función de la muerte, del acabamiento. No tiene sentido la vida sino hacia la muerte. Claro, ¿y por qué? ¿Cómo se llega a eso? A través de la acción. Y de la acción no pensada, no racionalizada. Desprecia, de hecho, este mismo libro que comento, desprecia al artista, desprecia y dice, bueno, eso, el que se dedica tiempo a un arte está perdiendo el tiempo, es un estúpido. Dice, viene a decir eso. Desprecia la racionalización, porque eso te quita, te lleva por el camino de la cobardía. Claro, de ahí surge toda una serie de corrientes, aikido, futsu, etcétera, una serie de, sí, que es la vida, la lucha, o la vida que se expresa a través de la lucha. Sí, pero la lucha, pero es... no, bueno, ahí no. Pero Javier, si tú vas el aikido a... no tiene ese camino. ¿Eh? El aikido es quizá la única. Bueno, ya. Lo he mencionado, sí, porque antes no se ha. Pero dicho. Fijaros en una hay cosa. Hay un matiz. El aikido no tiene nada, claro, que ver con las otras. No, es todo eso, lo contrario. Eso lo he matizado porque tiene otra vía diferente. De hecho, el aikido no tiene, sí, competición. Sí, o sea, pero no, fijaros. Ahí voy. Uh-huh. Hay unas... Es evadir el combate. Claro, exactamente. Y es desarrollarte tú a través de la acción, pero sin la destrucción. Mientras que los demás van a la destrucción. Es, sí, decir, la destrucción del otro es lo que me salva a mí. Claro, sin embargo, en el Tao no está por encima de esto. Está antes de que surja este concepto. Sí. No hay que matar a nadie. No, al contrario. No es tu enemigo, como el samurái. Ese mi enemigo lo tengo que cargar. No es ni siquiera aikido, que digo, yo tengo que desarrollar mi acción, mi fuerza, sí, pero no mato a nadie, pero no. Pero te aprovechas de la fuerza del contrario. Claro, aquí no es que no hay contrario. Ese es el Tao. Es que no hay contrario. El contrario eres tú. Tú eres sí, el contrario. Claro, pero porque ahí nace un concepto que luego nos llevaría a lo que se llama la muerte iniciática de la Edad Media, no solamente en las culturas orientales, sino que también llegaría a Europa de alguna manera, porque las grandes escuelas místicas del siglo XVI parten de ese concepto de la autoaniquilación del conocimiento. O sea, de alguna manera, el mito de San Bartolomé. ¿Eh? El que cambia la piel, ¿verdad? Claro. Bartolomé quiere decir que se cambia. Es el de la transformación, pero fíjate que es muy relacionado con el taoísmo, sobre todo, ¿no? Pero en general, con el zen, en fin, con el budismo, con todo este tipo de filosofías que no son religiones, sino que es una especie de concepto de vida, de cómo enfocar el camino. Son éticas. Exactamente, desde que alguien nace hasta que mueren. Es un poco el cambio, es la transformación. Siempre se ha dicho que el único que no cambia es el cambio. De hecho, hay varios cuentos, que ya sabes que también los cuentos sirven un poco como esa filosofía, esas pequeñas joyas, para intentar, a modo de parábolas, hacer esa verdad a la gente que no tiene por qué estar iniciada en este tipo de secretos. Uno de ellos es el de Chuang Tzu, dentro del mundo taoísta, que es muy conocida, ¿no? Es cuando dice que Chuang Tzu, él sueña que es una mariposa y al despertar no sabe si ha sido Chuang Tzu, el filósofo que ha soñado con una mariposa, o la mariposa que ha soñado con Chuang Tzu. Es la transformación, es el cambio. Es toda una paradoja, pero una paradoja que tiene mucho que ver con el Tao y tiene mucho que ver con esa evolución del ser humano desde que nace, no hasta que muere, porque realmente yo creo que la palabra muerte no es la más adecuada. De hecho, ya sabes que en el taoísmo existe mucho el concepto de los inmortales, los ocho inmortales, los ocho genios, aquellas personas que consideran que todo es energía, que todo tiene que fluir y que nada muere, sino que lo que se va es transformando. También un concepto muy relacionado con la física y con la química. Eso es un poco la esencia realmente de la filosofía, de lo que nos ha llegado a nosotros, eso es que no existe el tiempo como tal y que no existe la muerte como tal. Sí. Yo, el título que he puesto al libro, no el que pone el editor en la portada, sino detrás, la primera, cuando se abre la página, cuando yo pongo Tao Te Ching, lo puedes ver en el libro, pongo exactamente lo que quiere decir Tao Te Ching, y además lo digo de tres formas distintas para dar una versión de lo que yo pretendo en el libro. Digo, libro de la energía continua, fuerza que fluye y camino virtuoso del viejo sabio. Vivir en armonía con el Tao. Libro de la energía continua, no se acaba la energía, eso es Tao. Fuerza que fluye, que no deja de parar, que también se puede traducir por esa forma, o camino virtuoso del viejo sabio. Es un camino de virtus, en el sentido romano, de virtus, de fuerza. Es un camino de fuerza del viejo sabio, de Lao Tzu. Sí, Lao Tzu quiere decir eso, viejo sabio, no es más. Yo lo utilizo, luego le pongo a lo largo de todo, viejo sabio niño. Claro. Eso es cosa mía. De hecho, decía Lao Tzu que el que conoce a los demás es un sabio, el que se conoce a sí mismo es un iluminado. Sí, claro. Que es como una categoría superior. Sí, sí, sí. ¿Qué importancia le das a la palabra, al sonido? Mucho. Yo, bueno, que ahí dice que he estudiado música y, bueno, he hecho alguna cosa, aunque es muy malo. Yo soy bastante ignorante en muchas cosas. O en casi todo. Pero cuando he hecho este libro, me he preocupado mucho del sonido. Es un libro para leerlo no como una novela de principio a fin, bueno, se puede leer así, sino de forma azarosa, abriéndose en cualquier momento. Es un libro, al final, muy barato, porque se puede leer durante años y años y años y siempre te está diciendo cosas diferentes y distintas. Pero además me preocupa mucho el sonido, es decir, que se puede leer en voz alta, uno a sí mismo, y estás, si coges las comas, que no tienen un sentido gramatical, sino de ritmo de la frase, las comas y punto y coma, no hay puntos, vas marcando un ritmo y las formas de decirlo, etcétera. El sonido me parece esencial, porque lo importante en la palabra, en esto y en casi todo, lo importante no es lo que se dice. Lo que se dice puede ser hasta mentira, ¿qué más da? No. Y además nadie lo escucha, sino el cómo lo dices, la tensión, la sensación, el ambiente, la atmósfera que creas. Pero esa es claro, una de las bases de los mantras. Claro, no, claro, pero no solo de los mantras, sino de la música zen, en el sentido, digamos, que no conocemos con respecto a sus orígenes, pero que sin embargo sí que tratamos de reproducir hoy día, donde a lo mejor una simple sílaba es más que suficiente. Sí. Ahí lo tienes con OM. Con el OM, la sílaba el sagrada. No, claro. OM o cualquier otra. Sí, bueno, OM Mani Padme Hum, que es uno de los mantras más conocidos. Pero en definitiva, lo que hace la meditación, lo que hacen los mantras repetitivos, es crear un estado alterado de conciencia. Y cuando uno escucha uno de estos mantras, como el que vamos a escuchar ahora, realmente lo que te invita es a la meditación, es a la introspección, es a conocerte a ti mismo, un poco lo que pasa con los mandalas. Escuchemos este mantra y luego contaré un poco una historia relativa a él. Govinda Hari Gopala Hari He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala es uno de los mantras, el dedicado a Govinda, Hare Gopal Hare, ¿no?, de Krishnadas. La verdad es que los mantras, por lo menos a mí me pasa, ¿no?, es esa forma de conexión a través de la música, ¿con qué? Con el Tao, con lo manifestado, con lo inmanifestado, es decir, con todo un poco que luego en la física se ha traducido pues como con otros distintos nombres, pero en definitiva siempre se está hablando de lo mismo. Uh-huh. Este mantra que he querido que escucharais todos es el que escuchaba en los últimos meses de vida Tiziano Terzani, no sé si le conocéis. Él era un gran viajero, un gran pensador italiano, recorrió todo el mundo y en la última etapa pues tuvo esa transformación. Él era agnóstico, prácticamente no creía en nada, pero a través de sus experiencias, que además cuenta en su libro El fin es mi principio, pues poco a poco él se fue reencontrando con sí mismo, es decir, se fue reencontrando un poco con esa espiritualidad que todos llevamos dentro, y él en los últimos meses, cuando él tenía ya un cáncer galopante, de lo cual murió, siempre escuchaba este mantra porque que para él le traía esa paz, esa serenidad, esa plenitud que fue necesario para que él al final se reencontrara con la experiencia, la única experiencia que él decía que no había pasado, que era la muerte, con lo cual estaba esperando con cierta curiosidad. La muerte es, he dicho antes, el camino del samurái. Samurái, dice el Harakure. ¿Qué es lo que le diferencia con Tao? Que el Tao es la palabra frente a la acción. Uh-huh. La acción siempre lleva a la muerte, siempre. Sí. La acción siempre lleva a la muerte. Por ello, el Tao huye de la acción aparente y dice, no, déjalo, no te muevas, no seas, no hagas, no tal. Porque en la medida que hagas, en la medida que pienses, que actúes, que pretendes transformar, cambiar el mundo, bueno, sí, estás transformando el mundo, pero lo estás llevando hacia su propia destrucción. Déjalo. Él ya se moverá por sí mismo cuando tenga que moverse. Uh-huh. En ese sentido es como muy natural, ¿no? Y tú mismo, no te digas, voy a ser el tío más... No, no, no, ya llegará lo que tú tengas que ser, si es que tienes que ser algo. Esa es la gran diferencia. El Tao se basa en la palabra. Mientras que, por ejemplo, samurái o estos espíritus sí. de combates, de luchas, es la acción. Y hay una gran diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Como, aunque al final todos son las dos caras de una misma moneda. Exacto. No están enfrentadas. No tiene sentido la una sin la otra. Es simplemente si el recorrido de ese símbolo del yin y del yang lo haces de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso ya es tu problema, tu camino, si haces el camino del samurái o haces el camino a la contra, porque en definitiva al final siempre tienes que hacer el camino. Exacto. Siempre. Sí. Y en ese camino te haces. Sí, uno de los personajes que hemos salido antes a colación, Miguel y Carlos me lo han recordado, Vian Astray, claro. Que tenía el libro de los cinco anillos debajo de la almohada, y el credo legionario es una copia del Bushido. Claro. Solo la victoria está a través de la muerte, hasta el final, el novio de la muerte. En el libro, en la edición española del Hagakure, que hace una introducción a ello, Yuki Mishima, en la página 79, lo tengo a lápiz, de cuando que habla de que el camino del samurái es la locura por la muerte, etcétera, etcétera, le pongo ya, soy el novio de la muerte, lo pongo ya a lápiz, que me voy a unir en brazo fuerte con tan leal compañera, claro, de la española. Sí, señor. Y cuando pongo debajo, cuando oigo la palabra inteligencia, echo mano a la pistola. Era algo que parece ser que dijo. Sí, dijo en el Congreso, creo. Claro. Cuando iba acompañado de una famosa mujer de la copla. Es una frase que se atribuyó ya a muchas personas. Es una de esas leyendas urbanas. Este hombre, que es un gran... Bueno, era un... Mira, este era el Blas de Lezo del siglo XX. Claro, le faltaba una pierna, le faltaba un brazo, era tuerto. Era un auténtico espíritu oriental. Se tiraba el primero. Claro, claro. Y por eso era tan admirado por sus legionarios, que le seguían como samuráis detrás de su jefe a la muerte. Yo no creo que fuera nada tonto, ni nada bruto, ni nada salvaje. No, además era pariente mío, por cierto. ¿Era? ¡Hombre! Sí. Joder, Juan, tú eres normal. Sí, es verdad, era pariente mío, era primo de mi abuelo, joder. Pues era un hombre de un gran, yo creo, de un gran valor, que se le ha despreciado, porque claro, está fuera de los cánones occidentales modernos de productividad. Claro, es un tipo raro, especial, distinto, pero evidentemente no era nada tonto. No sé si lo tenía o no, pero un hombre que muy probablemente leyó este pensamiento, este mundo. Estaba muy influenciado. Claro, y lo manifiesta claramente. Y el concepto de legión española, el tercio, no tiene tanto que ver con la legión francesa, sino con el otro mundo. Es con el mundo del guerrero japonés, que en aquella época, que en aquellos años, pues bueno, Japón estaba creciendo. Estaba muy mitificado, y era una cosa muy apreciada en Europa, porque era algo raro y extraño. Claro, es que en Occidente tenemos un problema. Siempre nos gusta lo que es raro. Entonces, por eso yo creo que está tan deificado, porque ahora mismo está de moda Richard Gere budista, el Buda, el budismo, la leche, cualquier, lo que has dicho antes, ecologista de salón, ahora todo el mundo hace Tao, todo el mundo canta mantras, pero claro, vives en casa con una televisión de plasma y un Mercedes en la puerta. Entonces no puedes ser monje budista si vives en Puerta de Hierro. Claro. Fijaos una cosa, a lo mejor sería interesante, no lo sé, porque esta conexión de Millán Astray, pues con el mundo... Es un poco oriental. Chocante, ¿verdad? Sí, no, que no había caído en la cuenta hasta ahora. Pero... Hablábamos de esas dos versiones del Tao y de estas otras disciplinas, digamos, más enfocadas al mundo bélico, al mundo de la acción. Quizás sería interesante, no lo sé, si existe algún tipo de conexión entre el Tao, por ejemplo, y Miguel de Unamuno, que es con el que también se visualiza ese enfrentamiento. Fíjate, está más cerca del Tao Millán Astray que Miguel de Unamuno. Te voy a decir por qué. Porque la tradición de la que ve Millán Astray, a pesar de que era un salvaje, porque lo era, indudablemente. Sin embargo, es una tradición vieja, que es la tradición, y tú la conoces muy bien, la tradición mística medieval, del vivo porque no quiero, o sea, del vivo porque no vivo, y tanta dicha espera que muero porque no muero. Sí, sí. Porque en definitiva, la muerte es como una especie de meta que te va a llevar, lógicamente, como puerta a una situación nueva y distinta, que es la propia de un cristiano católico convencido, de alguna manera, ¿entiendes? Y eso, pues, de alguna manera se ha sabido poco, porque claro, nosotros las anécdotas que tenemos es la de un señor que durante la guerra formó parte del filofascismo, pero hay algo más detrás de todo esto. Sí, es toda una tradición de pensamiento, la tradición de pensamiento que ya habían tenido los almogávares de joder, mi vida no vale nada, ¿vale? ¿Quién sirve? Exacto. Yo voy a morir, claro, porque es mi misión. Y ya está. Hay una frase de la época que yo la recojo en este libro, de vale quien sirve, sirve quien vale. Claro. Que además, en un momento determinado, una determinada organización, bueno, pseudo lo que sea, no lo sé, de la Juventud Española, pues la utilizaban como tema, sí, pero no era original de ellos. La OGE. Pero la había inventado Rudyard. No, perdón, No era de ellos. No, no era. Sí. Vamos a ver. Ay, por pero, Dios. A veces se me producen unas lagunas mentales y tal. A lo que íbamos es que esa expresión. Ahí la da Juan Ignacio. Esa expresión. No, hombre, por favor, el fundador de los Boy Scouts, decírmelo vosotros. Y, Dios mío. Baden Powell. Empieza por ahí. Baden Powell. Es que no quería... Pero se la había copiado Rudyard Kipling, por cierto. Yo es que no quería hablar. Otro masón. Porque ambos dos, Rudyard Kipling y Baden Powell, ambos eran masones. Caminaron por el Valle de la Muerte de los 600. Claro, claro. Y entonces. Pero bueno, no vamos a hablar de ello. Vale quien sirve. Sirve quien vale. Eso es samurái puro. Eso es Millán. Yo creo que Millán Astray, en el fondo, era un místico sui generis, claro está. Con señoras Mindundis alrededor, ¿no? Pero era un místico. Era un místico, era un místico tosco. Era un místico. Pero se rodeaba de geisas de la época, ¿no ves? Sí, o sea, claro. Mujeres de la copla, la aquella época. No. Que... Era un místico tosco, grosero, sí, bruto. Pero adaptaba, es lo que hemos dicho antes. Sun Tzu acoge un libro, El arte de la guerra, el 6 antes de Cristo, y de repente llega Miyamoto y hace el libro de los 5 anillos, y luego Millán Astray y vuelve a adaptarlo. Son adaptaciones todo el rato. Todo lo mismo. O sea, bueno, sentido común, estrategia y táctica. Sí. De alguna manera es el. Perdón, que te estoy cortando, Javier, hijo, todo el tiempo. Es que de alguna manera es algo que estaba implícito hasta las legiones romanas. Oye, aquí se va a morir y ya está, dejarlos de historias. Punto. Claro. Bueno, el sentimiento es que de la muerte no llega a alcanzar el apogeo, es el samurái. Sí, las legiones romanas es algo así. Es decir, ese es el espíritu del guerrero. Que es un espíritu diferente, es un mundo distinto. Hay que estar en ese mundo para entender vivirlo, el espíritu del guerrero. De una forma ya muy, muy degenerada, pues, por ejemplo, hay determinados grupos militares actuales que, bueno, algo tienen de eso, pero ya muy poco. Pero es muy degenerado, yo estoy de acuerdo que está. Muy degenerado. No, se conserva en... Pero sea porque se adapta a la tecnología y una forma diferente de ver el mundo y a un tipo de consecuencias rápidas, distinto. Sí, pero es el espíritu del... En el occidente sería el legionario guerrero, serían las legiones tebanas, serían... Es decir, entre ellos... Era un cuerpo y daban la vida por salvar a un compañero herido y sacarle que no cayera en manos de los otros. Pero fijaros, bueno, eso es el lema de que nadie quede atrás, eso se sigue manteniendo, el Semper Fidelis. Sí. Pero bueno, eso era muy espartanos. Pero fijaros que si llevamos esto a sus últimas consecuencias filosóficas, en definitiva, de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un sistema filosófico que dice que yo no tengo importancia. O sea, por decirlo de alguna manera, el teocentrismo por encima del antropocentrismo. O sea, el grupo no, por encima del yo, del individuo, claro, que es lo que determinó la Edad Media, o sea, claro, sí, no, o sea, es decir, la naturaleza, el grupo, el mundo, no ya yo como individuo, como ser humano, sino el mundo en el que estoy, la tierra, el agua, el aire, que es parte de mí mismo, cuando yo respiro, el aire es mío, soy yo. Yo no solamente me manifiesto a través de mi piel sino o de mi sangre, sino también del aire que respiro, del orín que echo, el agua que bebo, el volumen que ocupo. Claro, la filosofía griega lo entiende muy bien. ¿Por qué comemos cosas? Porque las absorbemos en nosotros mismos. Yo pongo ahora mismo... Somos parte de la naturaleza, es parte de la teoría. Somos lo que comemos. Lo dijo Buda, somos lo que comemos y lo que pensamos. ¿Por qué puedo comer yo un pollo? Pues si como un pollo es porque el pollo se va a integrar en mí. Luego el pollo y yo estamos hechos una naturaleza que se puede confundir. Fíjate qué base más esencial de la teoría atómica. Yo os propongo un ejercicio muy fácil de hacer. Decirme cuántos autores conocéis, o sea, con firma del gótico y del románico. aparte del maestro Mateo, que tampoco se sabe muy bien quién era. ¿Cuántos autores artísticos te estás refiriendo? ¿A pintores? Claro, no, arquitectos, pintores, escultores. ¿Cuántos conocéis? Músicos, ¿cuántos conocéis? Y sin embargo, llega el Renacimiento y todos tienen nombre. Claro. ¿Por qué? Porque justo en el tiempo anterior el teocentrismo era lo que importaba. Y eso está detrás de todo lo que estamos hablando hoy. Y más que el teocentrismo, la fraternidad. Claro, lógicamente. Decir, cuando un grupo de constructores hacen una catedral que en 50 años hicieron 1.200 obras superiores de arte. Sí, pero ¿dónde en 50 años, ¿quién las hizo? Claro, son grupos de gente que lo que importa es el grupo. No, claro. Yo, tú, cuando incluso cuando hay quien dice, no, las marcas estas masónicas en las piedras, eso es cuento. Es que era un artista que pasó y dejaba firmar, sí. Son tonterías. Eso no es cierto. Por eso supuesto, no es cierto. Estoy de acuerdo contigo. Las marcas de cantero tienen que otra interpretación totalmente. Claro, sí. Totalmente no son marcas de ese. Bueno, yo creo que lo que queda claro es que Millán Astray no era ningún místico, sino que iba por otros derroteros, a pesar de que le gustara el mundo japonés, le gustara el Bushido. Pero y se adaptaba. Y aquí entramos un poco en esa línea, ya estamos en la recta final de nuestro filandón, donde la meditación zen, que es una de esas meditaciones dentro de ese mundo nipón, es fundamental a la hora de bueno, pues de entenderse a uno mismo, ¿no? Y se le podía aplicar ahí, ya sabéis que también hay muchos cuentos relacionados con el taoísmo, con el mundo zen, con el budismo. Hay un pequeño cuento que se le podía aplicar perfectamente a Millán Astray, de esa persona, de ese guerrero que va en busca de un conocimiento más profundo y bueno, ha oído hablar de un sabio zen y quiere que le enseñe todos sus secretos, porque él ya sabe todos los secretos del mundo universitario y del mundo del guerrero, pero necesita otro tipo de secretos. Así que al final, después de una larga espera, el maestro Zen le recibe con parsimonia y le invita a lo que se suele invitar en estos casos, que es una taza de té. Entonces, ahí él, este Millán Astray hipotético de este cuento Zen, pues observa algo que queda estupefacto, porque el maestro Zen le sirve su taza de té y cuando le va echando el té en su taza, ve que llega un momento en que va rebosando, va echando, echando y echando. Y entonces el otro dice, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? ¿No ves que la taza ya está llena? Y entonces es cuando el maestro Zen le dice, efectivamente, lo mismo pasa con tu mente, la tienes llena, entonces la única forma que yo pueda enseñarte algo es que antes tengas que vaciarte. Es decir, esa vacuidad, ese vacío que forma parte de la filosofía es fundamental. No puedes aprender nada si antes no estás dispuesto a vaciarte, a aprender, a ser un alumno, a ser un niño y a sorprenderte un poco por la vida. Ese es el gran problema que yo creo que tiene Occidente, que siempre se ha pensado que lo sabía todo. En el Tao dice más o menos, de memoria, lo que hace útil a la vasija es el vacío. Exacto. Que está hueca, si no, no serviría. Lo que hace que la rueda funcione es el buje, el hueco central, donde van todos los ejes. Es decir, el vacío cumple su función. El vacío no es esto sobra o esto falta, no, eso es parte de. De la misma manera, eso es una concepción del mundo. Es decir, todo está en función de todo. El vacío en función de lo que de la pared y la pared de la vasija en función de que tiene que ensancharse, tiene una pared fina para que dentro quepa lo que queramos echar. Esto es típicamente esta concepción Tao, ¿no? Sí. El vacío cumple una función esencial. Es el libro más importante de los cinco, los cuatro elementos y el libro del vacío de Musashi. Claro. Entonces, bueno, pues eso es un mundo. Hay una, a propósito de dentro y tal, si me permites, sí, una frasecita que tengo aquí que la iba a leerla, sí, porque nos puede servir para algo. Es el final del fragmento 5. Y yo digo, utilizo los infinitivos porque en chino se utiliza el infinitivo, en otras formas de mantener la búsqueda dentro, en el centro del círculo, donde no es posible equivocarse, guardar la esencia. Creo que Mase Cuesta nos trae una sorpresa musical y muy zen. Bueno. La música zen es muy difícil de hacer porque cada cual tiene su propia música zen. Yo voy a traer una que no es mía genuinamente, sino que es algo que hice con Luis Paneagua en un congreso hace un par de años, que es jugar solo con una nota y solo con una letra. Solamente una pequeña muestra nada más. creo que estamos todos en trance. Gracias, Mese Cuesta, por ese contrapunto musical, que además has dado quietud también a una tertulia que va precisamente por ahí, por esa vacuidad, por ese cambio, por ese Tao que todo lo domina, que está en todo y no está en nada, ¿no? Que esa es la gran filosofía de Oriente. Vamos a terminar ya esta tertulia, pero sí me gustaría terminarla con una intervención de cada uno de vosotros, donde cada uno me dijera, en función de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que sabemos de ese mundo oriental y de todo lo que nos ha aportado a nuestra vida, ¿con qué os quedaríais? ¿Con qué religión? ¿Con qué filosofía? ¿Con qué principio? ¿Con qué frase? ¿Con qué personaje que de alguna forma os ha marcado de una forma profunda? Empezamos por ti, Juan Ignacio. Bueno, yo es viejo, lo conocéis perfectamente, me quedo con San Juan de la Cruz, porque además hoy día es objeto de estudio por cualquier escuela mística oriental u occidental en cualquier parte del mundo. Miguel Zorita. Pues yo con uno menos conocido, aunque bien estudiado por un montón de expertos y investigadores. Apolonio de Tiana, un europeo, pero que estuvo... Sí, sí. Y que dicen que estuvo en Agartha. Exactamente. Sí. Más oriental, imposible. ¿David? Bueno, pues yo me quedaría con un libro y sobre todo un personaje. Se ha pasado muy de puntillas, muy por encima, aunque se han nombrado algunas cosillas, ¿sabes? Sobre todo al final, sobre el principio de la vacuidad y todo esto que pertenece más al mundo del brahmanismo y sobre todo del budismo, ¿no? Yo me quedaría con Siddhartha, un libro que además para mí supuso, me lo leí pues cuando tenía unos 12 años, Siddhartha de Hermann Hesse. Mira que me lo has quitado. Y que supuso un cambio radical en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de enfrentarme a todos estos temas. Y por supuesto que también me sirvió mucho en su momento cuando tuve la oportunidad de viajar al Tíbet. De los pocos que has estado en el Tíbet. Y ha regresado. A ver, don Carlos. Me ha contado un chiste del Yeti, pero no. No, no es el momento. A ver, yo curiosamente voy a buscar un contrapunto radical a lo que hemos contado hoy, es para que los oyentes, si se animan, vean justo la parte contraria a todo lo que hemos contado y que es cómo nace el sistema que ha regido, que rige actualmente el mundo, no solamente Oriente, también Occidente, porque es un libro occidental, que es un pequeño librito de un mundo totalmente alejado de mi formación, pues un libro básicamente orientado a elementos que se basan en los números, que es una absoluta delicia, La medida de la realidad, de Alfred Crosby, sobre la cuantificación en el mundo occidental. Uno de los mejores libros del siglo XX, lo digo en serio. Y es un librito que te lo lees en una noche. Uh-huh. Javier Sánchez Barba. Pues yo, la figura que más me ha impresionado religiosa es Zoroastro. Creo que rompe con el animismo en las religiones, sí, y funda el Islam, el judaísmo, el cristianismo, porque se basa todo en ello. Y creo que tuvo influencia hasta en Oriente y en Occidente. Sobre todo en la dualidad, ¿no? Pues el Dross que dijo que luego el maniqueísmo se basa en... Sí, porque yo la figura la conocí primero por el libro de Nietzsche, que no tiene nada que ver, pero sobre todo por la biografía de Ciro. Al estar estudiando Alejandro Magno, me llamó la atención que era el favorito de Ciro y empecé a... Tuvo influencia hasta en Freddie Mercury, así que imagínate. Querías hacer un apunte, Juan Ignacio. Sí, hoy hemos tenido un programa sobre un tema en el que no hemos incluido a un personaje absolutamente fundamental que daría para otro programa entero sobre el tema y al que yo recomiendo, que es Alexandra David Neal, es la gran mujer, además. Exploradora. La primera que entra en Lhasa. La mujer que entra en Lhasa. Cantante de ópera, por cierto. Pero es que reconocer que el tema de esta noche da para 7 programas. Ah, lo sé, pero bueno, claro. Aquí no se agota y tampoco era la pretensión de agotar además, el tema. Además, yo creo que Javier está absolutamente de acuerdo con nosotros en que Alexandra David Neal ha estado en la base de la formación de todos nosotros. Sí, ¿no? Bueno, ¿debió? Una señora con dos ovarios, Debió encontrar el elixir de la eterna juventud, porque si no recuerdo mal, creo que murió a los 101 años. Sí, o sea, efectivamente. Y ojo que además, si no recuerdo mal, un mes antes de morir se estaba renovando el pasaporte porque ella decía... Por si tenía que viajar. Exactamente. Pero bueno. Exactamente. De todas formas, como bien decías, el tema daba para 7 programas. Nos hemos centrado mucho más en el tema japonés y en el tema de esas filosofías de acción más que las de meditación, ¿no? Y bueno, evidentemente Alexandra David Neal merece Recomendemos, en un programa, pero... recomendemos un libro suyo, Místicos y Magos del Tíbet, uh-huh, que creo que es necesario para cualquiera que quiera entender algo de todo. Donde habla de los tulpas, por ejemplo, que es esa concreción de ese pensamiento que al final puedes convertirlo en un personaje, en una especie como de, además, de familiar que te persigue a todos los lados. Todos sabemos que Místicos y Magos del Tíbet es el libro en el que se basa ¿quién? ¿Para hacer qué libro? Decidlo vosotros. Lobsan Rampa, el tercero. Calla, no, el famoso fontanero de Gales. No me toques a Lobsan Rampa. De todas maneras, sí, evidentemente, algún día tenemos que hacer un viaje al Tíbet. Esos todos viajes que vale hacíamos más. Yo me apunto. No, incluso un viaje dentro de la escóbula. En el Tíbet, no, está en Nepal, pero no en el Tíbet. Un viaje dentro de la escóbula. 40 pavitos tienen la culpa. Y además porque hay muchos, muchos temas, muchos concomitantes. Ya no solo son estas enseñanzas, sino también, por supuesto, el mundo de Agartha. Está todo el tema de, bueno, de tengo, Nafi, evidentemente, para tengo tocar. Tengo una de las personas con las que yo hago música actualmente. No es lama, pero está a punto de ser. Que es, vamos, es, no voy a decir su nombre porque está en está en el Facebook y todo el mundo, pues no digas el nombre, bueno, entonces se llama GCC, bien, con el que doy conciertos de vez en cuando, está a punto de ser lama, el lama español, y bueno, si esto dará como, mucho juego. A ver si va a ser como el budista español ese de Bilbao, que tenía 15 cuerpos debajo del tatami. No, esta es otra historia. La última palabra la tiene Javier Sánchez de Amoraga y de Garnica, sí, conde de Campohermoso, porque eres, la verdad, que nuestro invitado de lujo, y sí me gustaría que termináramos con tu, no sé, con una frase tuya, con una apreciación, con aquello que más te ha llamado la atención del Tao Te Ching, o sencillamente aquello que te haya influido en tu vida, en ese camino espiritual que desde hace tiempo estás siguiendo. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por recibirme en vuestra casa. Muchas gracias. Además, espero, lo he pasado tan bien, que espero que me invitáis más. Te invitaremos, veces. Te invitaremos. No, simplemente con una, el final del, lo tengo abierto ahora mismo por este, el, es el fragmento 6. Pues leer el fragmento 6, que yo no voy a decir nada, aquí está todo dicho, ¿no? Es un hilo formando una tela de araña que se hace a sí misma, ininterrumpidamente. Un hilo inagotable de agua que se bebe de continuo y en el que se sumerge, para siempre, el aliento de la existencia. Úsala, nunca falla. Javier Sánchez de Amoraga, que le podéis encontrar también en un libro precioso del Retorno de los Sabios, una recopilación que hizo también nuestro amigo Iñaki, donde ha reunido a muchísimos sabios, precisamente para que dieran su opinión sobre distintas facetas de la vida, y uno de ellos es, como no, nuestro invitado, y por supuesto recomendamos esa versión del Tao Te Ching, de los libros del Olivo, que ha sacado recientemente. Te agradecemos muchísimo tu presencia, tus conocimientos. La verdad que ha sido todo un placer y evidentemente han quedado muchas cosas en el tintero, pero ya sabemos, el que sabe no habla, y no tiene que hablar necesariamente de todo, porque siempre hay que dejar una parte para el misterio. Muchas gracias, Juan Ignacio. Buenas noches a todos, y ya sabéis lo que tenéis que hacer, hablar poquito y pensar mucho. Sed buenos, ¿no? Muchas gracias, Miguel Zorita. Muchas gracias, me voy ya sabiendo más cosas que antes me sonaban a chino. Muchas gracias, David Sentinella. Muchas gracias a todos y, por supuesto, pues a nuestro invitado. Gracias, Carlos Canales. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Javier Sánchez Barba. No eres conde, pero si es que escondes algo. Sí, bueno. Gracias a todos. Gracias, Alberto, por esa gran transmisión. Buenas noches. Muy interesante lo de hoy. Esa era la idea, esa era la idea. Este es que el iconoclasta. Thank you. Recordaros nuestra página web, lascoula.com, nuestro apartado de correos 2088, en el que estamos receptivos a todo tipo de material. Acabamos de recibir hace muy poquito libros, como las dos obras de Walter Johannes Stein sobre la muerte de Merlín, publicado por Arte Editorial, y hemos recibido hasta embutidos de la empresa Serrano de Paterna, Valencia, que como veis, no solo nos alimentan espiritualmente y culturalmente, sino también físicamente. No sé muy bien si realmente es que nos quieren cebar, pero desde luego lo hemos acogido con mucho gusto y lo hemos degustado, y ahí estamos, con un par de kilitos de más. Esto lo comí, que estoy comiendo ahora. Y también os recordamos nuestra, dentro de la página web, que podéis haceros, bueno, pues como socios, en este caso, algo más que socios, ni más ni menos que mecenas. Si queréis participar con nosotros para que este programa tenga larga vida, nosotros a cambio daremos muchos regalos, muchos beneficios, y también podéis conseguir nuestro libro Leyendas de Escobulandia, que no solo se consigue con la cuenta Premium, sino que también lo podéis adquirir de forma individual, y ahí tenéis todos los datos en nuestra página. El taoísmo es una filosofía que propone vivir el momento con conciencia plena, con una conciencia de que algo no se puede eternizar. Por lo tanto, uno nunca puede apoderarse ni de las personas ni de sus sentimientos. El principio básico es el Wu Wei, es la no acción, que no significa pasividad, sino una manera de actuar muy especial, en la que cada uno se adapta a los cambios de la realidad, se amolda a su ritmo sin pretender detenerlo, como ocurre con el bambú cuando se adapta a las corrientes de un río. Y en el budismo tibetano nos recuerda que hay como cuatro simples verdades o cuatro simples reglas para ser feliz. Eso que tantas veces nos preguntan o nos preguntamos, ¿cómo ser feliz? Bueno, pues el budismo tibetano nos dice cuatro pequeñas reglas, que son las siguientes. Libera tu corazón del rencor y del odio. La segunda, libera tu mente de preocupaciones. La tercera, vive sencillamente. Y la cuarta, da más y espera menos. Si, como dice Buda, somos lo que pensamos y todo lo que somos surge de nuestros pensamientos, la tarea es muy fácil. Actuemos siempre con pensamientos positivos, porque nos evita muchos más disgustos, más medicinas y más depresiones que si tenemos pensamientos negativos. Así de fácil. Amigos, no olvidéis que las mejores cosas de la vida no son precisamente cosas. Y no olvidéis tampoco ser felices, porque la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, sino más bien con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Hasta la próxima semana, queridos amigos.